Buenas tardes, amigas, amigos de Covachando. Hoy hablaremos de He-Man, aquel héroe en calzoncillos de peluche que con su espada de Grayskull se enfrentaba a Skeletor y sus achichincles, que realmente era una caricatura más un comercial para los juguetes. Acompáñenos. Bienvenidos aquí en este Covachando de sábado, mi cambio de horario por los mismos rucazos. Soy su anfitrión Spider Games y para esta noche me acompaña el tío Juanjo, rucazo los rucazos. ¿Qué hola, compadres? ¿Cómo están? Buenas tardes. Vamos a platicar de He-Man y sus 20.000 figuras de acción. Sí, todas igualitas, nomás pintadas diferentes. Y con algunos aditamentos Así especiales es. también. Y hoy vamos a tener al experto en juguetes, el enano sensual. Juguetes eróticos, pero para algo nos Hola, van a hola. servir. Hola, soy Adam, príncipe de Eterna y defensor de los secretos del castillo Grayskull. Lo triste es que me lo podría aventar completo. Sí, definitivamente sí. Y la cancioncita, el universo ya está protegido. Oiga, no, pues Poder de Grayskull. Mira, sí me acordé. Oye, pero lo interesante era que este programa de He-Man estaba dentro de la barra de programas. Ni más ni menos que del tío Gamboín. No me tocó, chavo. ¿No te tocó el tío Gamboín, Ya de salida. Bueno, Ya casi te no me tocó acuerdo. algo, te tocó Casi algo. no me acuerdo. Por ahí hace unos días mi hermana tuiteó que, ¿qué sabes tú de la vida si nunca te mandaron saludos en el programa del tío Gamboín? Si no eres sobrino del tío Gamboín, qué triste. Exactamente, güey. Exactamente. ¿No, no fuiste sobrino del tío Gamboín, enano? No, no. Ahora entiendo muchas cosas, güey. Todos fuimos sobrinos, hasta tú, nomás que no te tocó tu credencial y toda la cosa. Sí, Eso era más difícil para los de provincia, ¿no? Sacar su credencial y todo. sí, era sumamente difícil para los de provincia. Tenías que escribir tu cartita y mandarla ahí a la dirección de Televisa. En alguna ocasión lo hicimos mi carnala y yo, precisamente. Y sí, recuerdo que en alguna tarde nos mandó los saludos correspondientes. Entonces, pues imagínate, súper, súper contentos. Y luego siguiendo la caricatura de He-Man, uff, no, no, no, pues lo mejor del mundo mundial. Vamos a hablar, empezando a hablar de He-Man. He-Man originalmente era una serie de juguetes de acción de parte de Mattel que quería hacerle competencia, pues a Star Wars más que nada. ¿Tú tuviste esos juguetes, Juanjo? Yo nunca tuve un juguete de He-Man. ¿Nunca tuviste un juguete de He-Man? Fíjate que yo tuve solo dos juguetes de He-Man. Tuve a Skeletor y tuve a He-Man, precisamente. Nada más que no eran el Skeletor y el He-Man comunes y corrientes, sino que eran los que tenían una armadura y que con un espadazo se abollaba la armadura y con el siguiente espadazo se volvía a abollar la armadura. Entonces, o sea, genialísimo, pero yo siempre quise tener el clásico He-Man y el clásico Skeletor. A recientes fechas me voy dando cuenta de que ese He-Man de la armadura está sumamente bien cotizado, está muy, muy bien valuado. Y la verdad es que pues, lo perdí de morrillo, ¿no? No, no sé dónde pudo haber quedado. Nos juntábamos con otros amigos que eran más riquillos ahí en la cuadra, que tenían, por ejemplo, a Man at Arms, a Tila, al Hombre Bestia. ¿Sabes también cuál tuve? Tuve a Cobra, y ese me servía mucho porque aventaba su veneno como con spray. Era un atomizador. La cabeza de Cobra era un atomizador. Estaba genial ese villano de He-Man. Las figuras eran sumamente, como las pueden ver en pantalla, las voy a describir. Al centro está He-Man. A su costado izquierdo se encuentra Skeletor, luego Tila, luego Beast Boy, Beastman. Bisman. El halcón, no recuerdo cómo se llamaba. Luego está Man at Ah. Arms a su derecha, luego está Mermaid y el último también es otro halcón que no recuerdo cómo se llama. Eran figuras sumamente sencillas, muy pocas articulaciones. De hecho, articulación en la cabeza, articulación en los hombros, en la cintura y en las dos piernas. Y párale de contar. Lo interesante de esto es que las articulaciones de las piernas estaban unidas con ligas. Y si te rompía la liga, ya chafeaba por completo la articulación. Nunca me pasó, pero pues estaba chidísimo. Lo padre de la línea era tener el castillo de Grayskull. Eso era realmente lo chido en la línea. Y pues realmente pocos en la cuadra lo lograban tener. De hecho, yo recuerdo que nos fuimos a jugar en alguna ocasión Masters of the Universe con mis dos figuritas, tres figuritas que tenía, con un vecino que la neta yo nunca conocí, más que porque sabía que era el que tenía el castillo de Grayskull. Y pues ahí andábamos echando cotorreo y toda la cosa. Lo más padre. Hey, castillo de Grayskull, ¿sí vas a salir a jugar hoy? Exactamente. Se llama Aarón. Ahorita que me acuerdo, se llama Aarón. Chao. Y los otros complementos de la línea eran los equipos, que eran los. Ay, güey, ¿cómo se llamaban? Como las motonetas. Las motos esas voladoras. Voladoras, exacto. Esas eran también parte de lo padre de la línea. Igual que el vehículo en forma de tiburón. Y pues antes de continuar con esto, yo creo que estaría bien hacer nuestro respectivo disclaimer para que no nos regañen. Recuerden que nosotros no damos fechas ni datos exactos. Damos fechas respecto a lo que nos acordamos y los hechos que platicamos no pueden ser en toda medida ciertos. Para ello, les recomendamos ver a nuestros amigos de Los Cómics de la Semana, que se programa los viernes de cada semana a las 9 de la noche. Covachando no es una fuente confiable de información. Así es. Covachando es como los documentales de Netflix. Nos acordamos de las cosas más divertidas, nada más. Por cierto, no comerciales, dígame, documentales. Hablando de eso, ¿ya vieron los dos documentales? El episodio de Toys That Made Us y el episodio de. No, el episodio, el documental propiamente de The Power of Grayskull. En Netflix están los dos, ¿ya los vieron? Sí, no, más bien el de Toys That Made Us, ese está bueno, el de He-Man. Sí. Está bueno, pero se cargaron mucho la mano en la comedia y los hace ver más, bueno, no tan, o sea, sí, todos los creadores sí son tan, tan pavorreales como se ven ahí, pero no tanto. Y el documental ahonda un poco más en algunas cosas que el de Toys nada más pasa de refilón. Hay muchas cosas interesantes detrás de la creación de He-Man, porque al igual que que franquicias como Mortal Kombat tienen un lore muy complejo, pero además He-Man tiene una historia de producción muy interesante. Fuera de cámara les platicábamos los tres que para hacer el lore original, Mattel contrata a varios guionistas de cómics. Entre ellos, si no mal recuerdo, pero recuerden, Covachando no es una fuente confiable de información. Están J. Michael Straczynski, creo que Paul Dini pasa por ahí, no me acuerdo quién más. Ellos son los que hacen los libritos que venían acompañando los juguetes que iban a armar el lore de la línea de juguetes, porque acordémonos que estos juguetes salen ya después de que Reagan cambia las leyes gringas para permitirle a las empresas que le venden cosas a los niños vender de forma más descarada. Entonces les interesa crear un lore, una backstory más compleja. Por ahí alguien nos puso que originalmente He-Man iba a ser un Conan, no sé qué. Sí, Luis Juárez. Originalmente el muñeco de He-Man iba a ser Conan. No recuerdo que el muñeco de He-Man fuera a ser Conan. Lo que sí recuerdo es que la backstory original de He-Man era básicamente Conan, nada más que con tecnología. Una mezcla entre magia y tecnología, muy a lo Star Wars. Esa es la historia original. De hecho, la historia original sale enteramente de las primeras ilustraciones que hacen. Ahí es donde salen ciertos errores. Por ejemplo, el castillo Grayskull del que nos está presumiendo el Juanjo, que es su amigo. Bueno, no su amigo, el pobre niñito que solo utilizaban para jugar con el castillo Grayskull. Si alguna vez se han preguntado por qué demonios el castillo del héroe Grayskull tenía la cara del villano, que es Skeletor, es porque se confundieron a la hora de producirlo. Originalmente esa iba a ser la base de Skeletor. De Skeletor. Pero hay un problema ahí, termina siendo redundante, entonces lo meten a la backstory como el castillo donde le entregan los poderes a He-Man. Lo mismo, algo muy similar pasa con Cringer, por si están preguntando, o si como ustedes la idea de que las monturas sean felinos les gusta mucho, eso fue algo que salió por el asqueroso dinero. Cuando están diseñando, eso sale en el de Toys That Made Us, creo. Es que vi los dos casi pegaditos, no me acuerdo qué sale en cuál. Cuando están diseñando los juguetes, pues alguien dice, no, pues si es un guerrero bárbaro necesita una montura. una bestia montable. Creo que diseñar caballos es muy difícil. Entonces dice, no, pues para ahorrarnos, vamos a buscar algún otro juguete que ya tengamos, los moldes, uh-huh, y que podamos usar. Entonces alguien agarra un tigre de una serie de juguetes de la jungla, ¿no? Así tipo Cazadores de África o algo así. Y lo compara con el tamaño del juguete de He-Man y se da cuenta que bien podría ser su montura. Y dice, no, pues va. Píntalo de verde y naranja y va, y es una montura de. Y Pantra es el mismo molde, nada más que en todo negro para que sea una pantera, que Pantra es la montura de Skeletor. Y la espada de Grayskull originalmente se iba. Para los que ya están viendo ahorita Master of the Universe, Revelation. Esta idea de que la espada de poder se divide en dos es la idea original. Originalmente una parte de la espada la iba a tener He-Man y la otra la iba a tener Skeletor, pero igual al final lo cambian y hace nada más la espada única. Pero todas esas son cosas que nacen en el desarrollo del juguete, mucho antes de que se sentaran a escribirlo. Ya después comisionan a estos guionistas que les digo para crear esos cómics chiquititos que venían con las figuras, que son los que, uh-huh, le van dando forma. Traían cómics, es cierto. ¿Tú los llegaste a tener? Yo eso sí nunca los vi. Recuerdo que sí tenían por ahí algún cómicito, ahorita que lo mencionas. Pero fíjate, vamos a responderle aquí al buen Valentín García, que llegó tarde, por cierto. Se me hace interesante lo que plantea. Dice, top 10 de los juguetes más ridículos de He-Man. Bueno, pues vámonos con el primero. ¿Qué te parece el son muchos. Pues todos, güey, realmente todos. El ariete. El chaparrito, exactamente, que parecía un Juggernaut, pero... Ram-Man. ¿Cómo se llamaba? Ram-Man. Ese, güey. Hombre de carnero. Ese, güey. Pues el poder más absurdo era, pues precisamente, servir de ariete, güey. Vas, hermano. No, Juanjo, si vamos a empezar... Bueno, vamos a seguir con Ram-Man. Son 10. Ram-Man, pues nada más era así como un enano que pues, estaba así fortuchón y tenía su casco pegado a las sombreras, entonces podía servir como de golpeador. Era uno de los poderes más soquetes, aunque es literalmente el mismo poder que Jungle Ram, nada más porque como está enano no lo respetan. Exacto. Así no se va a pasar. Él era uno de los personajes principales, entre comillas. Uno de los que sí fue ridículo es Stinkor. Stinkor es ya de la parte de la línea en donde empiezan a rascarse la cabeza para decir, ¿y ahora qué gimmick le ponemos al juguete? En Toys That Made Us lo dicen y luego lo señalan un poquito mejor en el documental. Creo que Stinkor nace de un error en la línea de ensamblaje. Sale un plástico, tienen que usar un plástico de petróleo que mantiene mucho el olor. Uh-huh. Entonces a alguien se le ocurre crear a este personaje, que apeste. Y yo sí he sabido de gente, alguien de los del Hype, de los de Pike y de Editorial Televisa, una vez comentó que él tuvo Stinkor y que la porquería sigue apestando al día de hoy. Oye, no dudes que sea tóxico, o sea, no, sí, pasa, es que, sí, de hecho, o sea, si es plástico que apesta a petróleo, puede ser hasta cancerígeno. Sí, efectivamente. Bueno, la generación de concreto comía plomo. Sí. Comíamos. Mi estimado, comía. No, a mí ya me tocó la época de la leche radioactiva. Oye, si vivíamos en casas con material radioactivo, casi todo México vive en casas con material radioactivo, ¿qué te va a hacer tantito plomo? Necesitábamos el plomo para contrarrestar la radioactividad, ¿no? Uh-huh. Si nadie cachó el gag de lo que dijo Gámez, de por qué vivimos en casas con material radioactivo, denle un vistazo al episodio del Cobalto 90 de. ¿Cómo se llaman estos vatos, güey? De leyendas legendarias, buenísimo. Pero bueno, esperamos que ellos también nos glitchen, sí, y nos recomienden. Pero primero escuchen a Covachando en Spotify, donde ya está la mayoría de los programas. Sí, es cierto, pueden escucharnos ahí y también pueden vernos en la cuenta de TikTok que lleva Elena y Jorge y en muchos otros lugares. Oye, bueno, vas tú, Gámez. Ya llevamos dos, nos faltan ocho. Mira, creo que el que nunca entendí era el que era como cíclope, pero que se le cambiaba nada más el que puntía el ceño de los ojos. Cyclops. Nomás cambia el tipo de los ojos. ¿Qué onda con eso? Sí, ¿qué hacía cuando le cambiaba el ojo? Nada. Uno tenía la gaña y el otro no. Creo que después le ponen que cada ojo podía tener una habilidad diferente, ¿no? Ver en infrarrojo o algo así, pero pues no. Es de los personajes. Uno tenía lagañas, el otro tenía conjuntivitis. Y el otro estaba sano. Simón. Yo no me acuerdo cómo se llama, pero el vato de la quijada de hierro. Trap Joe. ¿Cómo? Trap Joe. Trap Joe. Quijada de trampa. ¿Qué rollo? Está bueno, ¿no? Por el brazo, que se cambiaba el brazo. Pero viene X, güey. O sea. Totalmente. Ustedes están nombrando a los que se acuerdan, pero esos ni siquiera se acercan a los más patéticos. Hay uno, ¿cuánto llevamos ya? Tres. Llevamos cuatro, ¿no? Cuatro. Ahí va el quinto. Hay otro que era un elefante y que lanzaba agua y que les costó un montón diseñar justamente para poder meterle la bombita para que lanzara agua y cómo iba a funcionar y la fregada. Ahí está, cinco. No me acuerdo ni cómo se llamaba el personaje. Ahí van cinco. Más Gamis. Pues podría ser, es que yo no tuve estos, pero diría que el hacha de He-Man, porque ¿para qué quieres un hacha si ya tienes una espada? Es que no tenía la espada originalmente. Ahora, esto es súper, súper mega ñoñísimo. Lo que pasa es que cuando se habla de bárbaros, el hacha es más representativa porque era el arma representativa de Gilgamesh. Que es un mito que viene mucho antes de que se aprendieran a hacer espadas. Entonces el hacha tiene como que esta imagen de barbarismo. En cambio la espada es como más de nobleza. Y originalmente He-Man iba a ser un bárbaro. Ya después lo cambian a la versión que conocemos. A ver, el siguiente y uno de los más patéticos. Ahí ya se le estaban acabando las ideas. Es Fisto. ¿Ubican a Fisto? ¿Quién es Fisto? ¿Qué uno que, Fisto? Tiene que tiene un puño gigantesco. ¡Ah, Simón! Lo más gracioso es que en la actualidad el simple nombre tiene connotaciones de doble sentido. Sí. Oye, el que se me hace más ridículo de todos, güey, el Masters of the Universe, el abejita. La abejita. La abejita. Había uno en forma de abejita, güey. O sea, ya, X. ¿Qué tienes contra las abejas? Hacen la miel. Hacen la miel, pero, Las abejas nos mantienen vivos. Ajá, nos mantienen vivos. Cuando se muera la última abeja, nos morimos nosotros. Ya vamos siete, ¿no? Ya llevamos siete. Básgame. Para que no sea puro mono, el único vehículo del que me acuerdo es un vehículo que para moverse tenías que rotarlo por completo. Estaba bien estúpido. Ah, sí, uno que parece engrane, ¿no? Que sale en el primer episodio del tanque. Ándale. Sí, eso está muy. Fíjate que a mí las motos esas voladoras nunca me gustaron, digo. Parece como un jet ski, no sé si igual agarraron un jet ski que agarran. Ah, mira, aquí cabe. Es probable. Tú no más eres como huele. Mobius. Tú no eres como Mobius, ¿no quieres un jet ski? No. Y bueno, yo dejaría para el número 10, la posición 10, que creo que ya es la que sigue, el castillo de Grayskull. La neta, el condenado castillo de Grayskull no era más que la fachada, güey. A la fachada de la calavera, lo abrías y estaba de lo más chafa posible. Entonces. Pues así eran todos. El Covil Felino también era la pura fachada. Ajá. Y la guarida de Munra. Terrible situación. Terrible situación, amiguitos de YouTube. Es que el Juanjo, como es. Digo, si era de mi compa el Riquillo, pues que comparara toda Eternia, ¿no? Claro. Quería jugar con toda Eternia. Mínimo. Pues ahí están los 10. A menos que nos haya faltado uno, avísenos, los llevamos la cuenta. Que despierte, vale, porque ya se quedó dormido. Nada más. Oye, algo que nos dice aquí Alejandro Guerra, algo que siempre ha tenido presente con He-Man es que su mundo Eternia se componía de 5 güeyes. Nunca recuerdo si había más habitantes, parecía el planeta El Principito, así sin habitantes. Sí, eso es muy cierto. Nunca se veían habitantes. Ahora, igual por ahí veo en los comentarios a alguien que dice, Luis Juárez dice, ¿por qué He-Man trae hacha y escudo si nunca los usaba en las caricaturas? Hay que entender que la caricatura de Filmation se tomó muchísimas libertades con respecto al lore que quería vender Hasbro. Hasbro ya tenía, para el momento en el que mandan a hacer la caricatura con Filmation, ellos ya tenían un lore bastante bien creadito. Pero Filmation se toma todas las libertades que se les da la gana. De hecho, eso no es oficial, pero yo siento que la gente de Filmation se burlaba mucho de los creadores de He-Man. Si han visto el de Toys That Made Us, sabrán que los que crearon a He-Man son unos pavorreales, son unos diseñadores que... Son los Elton John del mundo del diseño de juguetes. Entonces yo siento que la caricatura de Filmation se burlaba de lo muy en serio que se tomaban estos diseñadores el lore de He-Man. Por eso es que la caricatura de Filmation tenía ese tono. Para los que medio recuerden o los que conozcan al Gran Chapín y recuerden que había muchos chistes homoeróticos, no son interpretaciones, la mayoría eran intencionales, eran dobles sentidos que ponía la gente de Filmation porque se medio burlaban de la IP. Porque ellos se las entregaban como, no, es que tiene que ser como Conan, y es así bien, bien de aventuras y agresivo y la fregada. Y ellos decían, güey, es un tipo medio desnudo con una chiflada espadota peleándose con una calavera. Entonces la caricatura de Filmation no seguía para nada en absoluto el canon más que las cosas más esenciales. Entonces sí hay muchas contradicciones entre los juguetes y la caricatura. El escudo y el hacha es la más obvia porque es de He-Man, pero hay muchísimas más. Después la caricatura del 2000 y los cómics que se han estado imprimiendo desde hace 20 años en DC lo han intentado ir arreglando, le han intentado dar un sentido de por qué. Por ejemplo, lo de la armadura que decía Juanjo al principio, creo que en la caricatura del 2000 hay unos capítulos en donde la usa, donde adquiere un power up y ya tiene su armadurita completa. Así es, también nos dice Alejandro Guerra que Filmation no tenía presupuesto o interesa algo de por mantener algo que era He-Man en los juguetes. Bueno, eso ya lo sabía cuando los contrataron. Filmation los contrataron justamente porque te pueden armar una caricatura con el menor presupuesto posible. La clásica de Filmation es que repiten células de animación una y otra vez. La clásica que corren y el background es el mismo una y otra vez. Las escenas de transformación son larguísimas para repetir la misma animación en cada capítulo. Hay muchas escenas clichés como todos riéndose. Las escenas de diálogo son la misma animación, nada más con el sonido diferente, etcétera, etcétera. Filmation ya cuando lo contrataron ya sabían que iban a tener un producto de ese nivel. Eso no es ninguna sorpresa. Lo que sí es que no respetaron para nada el canon que les estaba sugiriendo Hasbro. Hicieron lo que se les dio su regalada gana. Y bueno, esa es la versión que todo el mundo recuerda, porque quien les diga que se acordaba de los juguetes y lo que decían el lore de los juguetes les está mintiendo. Esta caricatura de Harold es la que todos conocimos y ya después los mismos juguetes tuvieron que adaptarse a ella. Dice Alejandro, de teoría, los directores de animación de Filmation eran viajeros del tiempo que decidieron crear memes antes de que existieran los memes. La teoría del meme es de los 70, la establece Richard Dawkins en su libro El Gen Egoísta. Ya existían los memes desde antes, aunque todos no los conociéramos nosotros. Así es. Dice aquí también Adrián Coy que He-Man siempre fue medio ñoño y raro. Pues en los 80 sí. ¡Medio! ¡Medio! Sí, porque era la otra que era completamente era Adam. He-Man era medio. Ah, bueno, que okay, sí, con Adam y ya era completo. Adam siempre fue ñoño y raro. Por cierto, alguien nos comentó también lo de las moralejas. Sí, Alejandro Guerra, que eran comerciales con moraleja. Con moraleja, sí, algo que muy poca gente se acuerda, especialmente la generación de concreto que se rasga las vestiduras porque ahora todo tiene moraleja sociopolítica, es que las caricaturas de los 80 tenían todas una moraleja, porque uno de los pocos candados que le pusieron a la era Reagan para venderle juguetes directamente a los niños es que le pusieran una moraleja. Entonces lo que hacían todas esas caricaturas era al final pegarle un clip en el que el personaje principal o alguno de los secundarios saliera diciendo: y en este episodio aprendimos el valor de la amistad. Estaba bien estúpido porque a veces ni siquiera se correspondía con lo que el episodio te estaba mostrando. Que por cierto, la caricatura de... Ajá. ¿Sí viste el... te lo resumo así nomás de He-Man, donde se burla de eso? Sí, pero no me acuerdo. Sí lo hace vi, un recuerdo de la de He-Man, la vieja. Y todos esos fragmentos los usa ya en sus episodios. Y, por ejemplo, cuando hay una película de viajeros en el tiempo, dice, sale He-Man, recuerden, no se puede viajar en el tiempo. Sí, es que estaban bien estúpidos, era súper estúpido. Por cierto, la caricatura del 2002, la primera temporada, también tenía moralejas y ellos intentaban... Chingue, ya se rompió mi espada de poder. Ellos intentaban hacer que la moraleja casara bien, pero la verdad ya en el 2002, justo en la mera época de South Park, se veía bien patético que le quisieran meter moralejas en una caricatura. Ya para la segunda temporada lo quitaron por completo. Dice Félix Farsar, saludos mis amigos, ¿ya empezaron el juicio del traidor o el emperador no se va de vacaciones? Pues que el enano es de los prefabs del Vale, pues ¿cómo le hacemos? La covacha soy yo, primero los enjuicios yo a ellos. Ahorita que hablabas de la moraleja, enano, la verdad es que No me había percatado de que en ocasiones ni siquiera hablaban de lo que había tratado el episodio. Recuerdo que sí se mencionaba, pero mi memoria me puede fallar. A veces, no siempre, a veces sí casaba, a veces no, es que se me hace que las hacían así en boche. Y bueno, sí. tampoco es como que los episodios tuvieran historias muy complejas, entonces no podían adivinar. No. Agarraban algo así de que en el episodio alguien jugaba con fuego y te decían al final, ¿te acuerdas, niños? No, deben jugar con fuego. Exacto. ¡Skeletor no le amaga! La vocecilla del Skeletor, la neta, sí estaba de cotorreo. Sí, Alejandro Guerra, lo que no sé si estaba en los juguetes era que el papá de Adam no sabía la identidad secreta de He-Man, porque en la caricatura el papá de Adam no le mostraba afecto por considerarlo suave e inútil. Siempre se manejó así, Alejandro. Nunca, el papá nunca se enteró de que en realidad él era He-Man. De hecho, está en la nueva caricatura, también lo manejan. Es lo único que no me está gustando así para nada. ¿Qué? A mí no me gusta eso de la identidad secreta. Me da muchísima hueva. Y en He-Man es aún más estúpido. Y en la de Filmation es aún más estúpido. Porque es exactamente la misma persona, igual de mamado. Nada más que con su ropita rosa y nadie lo reconocía. Era por el color. Pero que le cambiaba la voz. Rosita y Lilita. Güey. Hablaba así. Hola, soy Adam, príncipe de Eternia. Y él es mi amigo Kringer. Saluda, Kringer. Y ya como He-Man. Soy He-Man. Sí, ya la voz es otra. Oye, que ese peinado de He-Man, nosotros lo usamos para burlarnos de todos los que se peinaban así. Es el peinado de Luis Miguel, güey. ¿Cuándo Luis Miguel se peinó así como He-Man? Cuando estaba morillo, güey. ¿Que no viste la serie de Netflix? No la vi. Oye, que nos piden mucho que hagamos cobacharlas de la serie de Luis Miguel en Netflix. La primera temporada merece la pena, pero la segunda está demasiado chafa. Y es algo de cultura pop, entonces probablemente sí vayamos armando alguna. Nos dice Félix Farsar que sí estaban cambiados los clips de las moralejas al final del capítulo. No siempre coincidían, efectivamente. Sí, no siempre coincidían. Sí, Alejandro, saliendo un poco de tema, ¿sabían que en Sailor Moon, Estados Unidos, ponían un segmento de moralejas? Era tan ridículo como editaron el episodio para que calzara. Sí, todavía a principios, es que eso lo tenían que poner las caricaturas por una ley que había en Estados Unidos. Eso se quita como hasta mediados de los 90, entonces a Sailor Moon todavía le alcanza a obligarla. También por eso es que los Caballeros Zodíaco nunca funcionaron, porque los tenían que tasajear mucho y no podían, nunca encontraron la forma de meter la moraleja y eso. Mira, interesante. A ver, ¿quién da este comentario? Alejandro Guerra. Dice, en la nueva animación de menos hay una ligera diferencia entre Adam y He-Man. Lo malo es que ya no pueden modificar tanto a Adam para que fuera como Billy Batson, Capitán Marvel. No, la nueva caricatura es como la del 2000. Adam es un chavito y He-Man pues ya es un adulto. Entonces ahí sí se entiende que no reconozcan que es él. Más o menos, porque se transforma y cae un chiflado rayo gigantesco justo donde está el príncipe Adam, y el príncipe Adam desaparece y no lo vuelven a ver hasta que desaparece He-Man, pero bueno. Mira este comentario, Samuel Franco. Sale Cocfachos. El de He-Man es el peinado de la supremacía blanca sobre nosotros los prietos, y le quedaba mejor el corte de jícara. Ay, hijo de la mañana. Es el famoso corte de cazuela. Dice Luis Juan, ¿recuerdan a Jamón? No, pero imagino que era un puerquito, ¿no? No, un gordo más bien. Debe ser alguna parodia mexicana de película bajo presupuesto, como las tortas ninja y así. Ya. Oye, ¿quieres platicar? Enano, tú que eres muy fan de los cuentos mitológicos y de varios temas del Señor de los Anillos, etcétera. ¿Quieres platicarnos la referencia de orco con los orcos? Híjole, pues nada más el nombre, ¿no? Pues es que es orco, es un duende, y pero nunca, ese sí nunca he entendido por qué lo llamaron orco. Creo que porque ya habían hecho el diseño con una O, ya no le podían poner, eso me lo estoy sacando del trasero, no estoy ni siquiera seguro de haberlo escuchado, que sea invención mía. Y como ya tenían la O, ya no podían, y querían ponerle un nombre de así de duende o cositas así, pues no les quedó otra más que orco, que es el único nombre relacionado con criaturas féricas que empiece con O por los orcos de Tolkien, porque esa es una invención 100%. Él, esa y los hobbits son 100% invenciones de Tolkien. Aunque Orcu viene de Orcus, que es un dios romano del inframundo. Que no tenía nada que ver con ponerle algo como arcano y se les confundieron la A con la O. Algo así pasó, el diseño salió con la O y entonces estaban forzados a usar una palabra con O. Pero es un duende, si te fijas es un duende. Es un duende. Que por cierto, odio a ese personaje, es de los más castrantes. Es más, no sé por qué odian tanto al gato de los Thundercats cuando ese personaje es muchísimo más castrante. Sí, sí lo es. ¿Al Snarf? ¿Alguien odia a Snarf? Hay muchos que odian a Snarf. ¿Por qué? Claro, no, wow. ¿Quién sabe? Porque era él sí era un buen ayudante, salvó varias veces uh-huh. a los Thundercats y era un buen una buena nana. Orco sí era un inútil. Sí. Aquí nos pregunta Alejandro Guerra que si había juguetes de Adam o solo vendían como He-Man. Fíjate que eso sí no me acuerdo. ¿El Juanjo? ¿Qué dijo? Perdón. ¿Había juguetes de Adam? Creo que sí, Creo que sí había algún juguete de Adam, del príncipe Adam. Pero igual no me creas, acuérdate que aquí solo decimos lo que nos acordamos. Aquí dice Luis Juárez que Orco se llamaba Oracle. Puede ser. Sí, puede que no tenía nada de oráculo. No, es que como era un mago, iba a ser así como el oráculo. Es que hubo muchas cosas en el diseño de los juguetes que no llegaron a la historia porque se lo cambió Film Mansion. Sí, interesante. Dice Mario Antonio 80 que jamón salían chiquilladas. No, Mario Antonio, nosotros sí teníamos buenos gustos, no veíamos esa porquería. Todos veíamos chiquilladas. Tú nomás porque dices, ay, yo sí tengo buenos gustos y no veía eso, pero sí lo veía, no digas que no. Todos sí, lo sabíamos. Sí, lo veía. Todos reconocemos a Juan Carlitos Espejel. Drácula. Oigan, fíjense que la conversación en Twitch se está poniendo chida. Por ahí Félix nos dice que los orcos de Tolkien antes fueron elfos, pero como el famoso enano, se fueron al lado del mal. Y luego... ¡Eso no es canon! Nunca ha sido canonizado. En una carta, Tolkien lo da a entender como una posibilidad, pero no es canon que los orcos hayan sido elfos. Es más bien porque hay una contradicción en el origen de los orcos. En algunos textos dice que los crea por completo Melkor, pero en otros textos dice que Melkor es incapaz de crear vida. Entonces, como hay una contradicción, el head canon de los fans o el fanon es que los orcos son elfos torturados por Melkor al punto de convertirlos en una raza distinta. Entonces son otro, un headcanon que a mí me gusta más es que los orcos son los elfos que nunca responden al llamado de los dioses, los famosos elfos oscuros que nunca vemos en ninguna de las historias. Entonces a mí me gusta más la idea de que los orcos son elfos oscuros, que ya después se corrompieron por Melkor, y como ya, pues como Tolkien era un viejito del siglo XIX, pues si eran malos eran feos, porque solo los guapos son buenos. Oh, oye, y luego... Le dijo a la llegada de Morena. Dentro del mismo Twitch. Ay, no, por favor. Nos tienen, pero en el hoyo, güey. Oye, Juanjo. No platicamos de eso porque le enojo. No. Se me intensea. Ayúdanos con lo del IVA a las transferencias de tarjeta a tarjeta antes de que nos caiga el SAT. Ya te cayó, güey. Oye, déjame que te diga, y es un paréntesis, güey. Estos de la 4T andan contra todo y contra todos, güey. La señorita Buenrostro, güey, se lanzó contra Raquel Ríos Farjat, que fue previamente la secretaria del Servicio de Administración Tributaria. ¿Por qué se lanzó contra ella? Porque resulta que en lo que ella tuvo la gestión en esa dependencia, el esposo casualmente fue contratado por FEMSA y durante esa temporada no pagó impuestos, güey. O sea... Ay, güey. Bueno, oye, ¿por qué nos lo cobran a nosotros? Somos los que pagamos, güey. ¿Sí sabes de dónde recauda el gobierno más impuestos sobre la renta? El gobierno recauda cerca del 80-85% del impuesto sobre la renta de Tiénano, de Tíganes, de mi Juanjo, uh-huh. que tenemos un sueldo fijo, güey, y que nos retienen impuestos sobre la renta por nuestro trabajo. A nosotros nos cobran tasas efectivas entre el 17-30% a los que ganan un dineral. A mí me han llegado a quitar casi 30. Y las empresas, su tasa efectiva sobre los ingresos ronda el 1%. Pues debemos convertir a la Covacha en una empresa para desviar recursos. Es una grosería, güey. Nosotros de sopencos ahí. Bueno. Pero bueno, ya. Hablemos de cosas chidas. Fíjate que en Twitch dice también el buen Ya se me perdió el Alucardstur. Dice, Snarf utilizó a los antiguos espíritus del mal para ganar poder y Orko era un mal mago. Sí, efectivamente, era malísimo. Pues era su gracia, ¿no? Que era un mago torpe. Sí, que no le salían los trucos, así es. Oye, enano, lee esto de Samuel Franco porque ya se va. A ver, dice Samuel Franco, bueno chavos, me despido, pero no sin antes felicitar a Enano Sexual por su esposa en la página de Facebook sobre la cuestión de los pelirrojos. Provocó que harto interés saliera de su trío. Pues sí, pero a mí me gustaría que aprovecháramos para fumigarlos, pero bueno. Oye, ¿por qué te vas, Franco? Si lo ponemos a esta hora para que puedan quedarse, ya no se tienen que quedar dormidos ni desvelarse. No es se vayan. Es que tienen vida social, güey. Es que tienen vida social, no como nosotros. Ay, la vida social empieza a las 8 de la noche. ¿Qué va a ser a las? Ah, ya son las 7, ¿no? Va a ir a barrer. Ahí te mandan un recadito desde Twitch, hermano. A ver, dale lectura. No puedes hacer caño, César, porque los textos del Tolkien es donde han sacado esas historias, no directamente del creador. No, es que en los textos nunca dicen que los elfos, que los orcos sean elfos torturados. Eso jamás aparece en ninguna de las historias. Hay algunas historias en cuentos inconclusos donde se puede interpretar como tal, pero no es, no aparecen los textos. Todo eso aparece en las cartas que Tolkien responde a sus fans, donde explica ciertas cositas y de ahí algunas interpretaciones ganan más valor que otras. La que yo te estoy diciendo es una interpretación que tiene muy poco peso con respecto al creador, pero es a mí la que a mí más me gusta, que son elfos oscuros, son los elfos que nunca responden el llamado de los dioses. Pero no, ninguna de esas cosas puede ser canon porque no están en la historia. No aparecen en la historia propiamente dicha. Nunca se dice de dónde salen los orcos. Lo más que creo que se llega a decir es que en El Señor de los Anillos se menciona algo sobre barro y lodo, y que los orcos, el nacimiento, la creación de los orcos tiene algo que ver con esto. Perdón, de los Uruk-hai tiene algo que ver con esto, pero no es muy interpretativo. La frase no se refiere literalmente a que Saruman los esté creando de barro y lodo como se ve en la película. La película. Sino es más una floritura de lenguaje para hacer una referencia a Frankenstein. Pero no, nada de esto puede ser canon porque nunca aparece en las historias y Tolkien jamás lo esclareció. Tolkien era de los que decía que esto de tener que detallar toda la backstory era de huevones, que gran parte de la magia de la fantasía es que el propio autor desconozca algunas cosas de su creación. Ok, entonces para finalizar quedamos en que los Uruk-hai eran sindicatos de algún tipo que Saruman contrató. Ándale. Muy bien, dice aquí Chris Farrar que aquí el fue, sí, que se nos va a caer el abogado defensor. Pues depende, ve a ayudar a JobStop y a ver cómo le hagas, te contratamos o no. ese caso está interesante, sin tomar partido, ese caso está interesante. Pero bueno, por aquí Alejandro dice, nada como una buena plática de Tolkien en medio de cualquier covachando, no importa el tema, siempre podemos hablar de Tolkien. No está tan forzado porque les digo que originalmente la historia iba a ser como Conan, aunque Conan no es propiamente de la tradición de Tolkien, es paralelo a Tolkien, de Buzz y su robot. ¿Qué? Sobre la creación del robot de voz de Messenger, que nosotros creíamos que él lo hacía, pero que realmente no. No, pues si quieres ir a buscar la parte del texto donde digan que los Uruk de los orcos son elfos, adelante, y nos pones la cita completa. Que yo sepa, no aparece, por lo menos no aparece en El Señor de los Anillos, no aparece en El Hobbit, no aparece en El Silmarillion. En cuentos inconclusos no sé, porque nunca los he leído, no he leído pedacitos de algunos. Y en la historia de la Tierra Media no sé, pero la historia de la Tierra Media ya está intervenida por Christopher Tolkien, ya no es 100% de la mano de su papá, por Christopher Tolkien y por Gabriel Kay. Entonces ya es más interpretativo. Entonces si está en la historia de la Tierra Media ya no es tan canónico, es más una interpretación del hijo. Interesante. No, sí, ahí sí está difícil, porque yo me he leído El Señor de los Anillos 3 veces cada uno y 5 veces El Silmarillion. Dice Félix que es en el Silmarillion donde hablan de ello. No. En el Silmarillion dan a entender, ahí es donde se puede hacer la interpretación de que los elfos son orcos, pero nunca lo dicen, no está establecido como tal. No, el Silmarillion me lo he leído 5 veces, Félix, me fascina. Para mí es el mejor libro de Tolkien. Pero no es canónico, es nada más una interpretación que podemos hacer nosotros los fans. Una interpretación sin... Dice Alejandro, perdón, me reí por el comentario de Alejandro. Dice el de Vale García es hacer una crítica a Snyder, y el de Covachando es hablar de Tolkien. Ah, pues hablando de Snyder, y qué bueno que Alejandro nos lo pone en la mesa. Hablando de Snyder, lo que pasó con Master of the Universe Revelation fue muy interesante, ¿eh? Yo nada más he visto los dos primeros capítulos. El segundo me encantó, ya estoy bien enganchado en la historia. Uh-huh. El primero sí fue bien raro porque, o sea, primero yo llegué con muy pocas expectativas porque a mí me dio muchísima hueva la promoción que decía, y esta es la continuación de la caricatura de los 80. Yo que sí he visto la caricatura de los 80 los últimos 30 años, digo, ¿cómo pa' qué, güey? Si era malísima. Entonces no tenía la más mínima ganas de verlo. Obviamente ya empecé a ver el mame ayer de que la generación de concreto está llorando, de que es más sobre Tila y no sobre su He-Man, y ellos son tan heterosexuales que querían ver hombres semidesnudos todo el tiempo, y nada de mujeres, porque no hay nada más gay que ver una mujer. Entonces ya le entré ya con un poquito más más morbo a ver qué tal. Híjole, lo que Snyder hizo fue sumamente inteligente. Deja un paréntesis porque Félix canjeó la alerta Snyder comprando sus 250 covacholares para esto. Entonces, pues ahí va. Date, nano. Yo lo estaba haciendo de a gratis, bueno. Qué rollo, nano. Bueno, Kevin Smith lo que hizo fue manipular y weaponizar el discurso de internet. Kevin Smith vende esta caricatura como si fuera un producto que van a amar la generación de concreto y los manchild de internet. Y todos se clavan, no esperan, no, esta sí va a ser, no como la mariconería de She-Ra. Aquí sí vamos a tener hombres fuertes pegándose. Y resulta que no, resulta que la caricatura es exactamente lo opuesto a lo que todos ellos esperaban. La caricatura es más como un The Last Jedi, es una deconstrucción, es una secuela deconstructiva del original. Hay ahí unas burlitas a ciertos clichés del original que a mí no me terminan de convencer, pero que están curiosas, como por ejemplo, no sé si pueda dar spoilers de la caricatura, no, ¿verdad? Acaba de salir. No, para eso va a haber un especial el martes de... Ah, ok, ok, no doy spoilers. No te invitaron, enano. No, ellos tampoco me invitaron al de Space Jam. Qué gacho, güey. Sí, ya... No, qué gay. ¿Y tú qué pareces en sus programas especiales? No. En fin. Y bueno, el caso es que la caricatura es más bien como Legend of Korra. Está tratando de construir una historia nueva usando de fundamento el mito del original. Una mezcla entre el mito de la caricatura que ya todos conocemos y los mitos de los juguetes y de los cómics y de las otras caricaturas, etcétera, etcétera. Pero estuvo genial lo que hizo Smith, porque usó el mame por completo a su favor. Porque si Smith hubiera promocionado esta caricatura como lo que realmente es, todo mundo se lo hubiese comido vivo, porque es básicamente, oye, vamos a tomar He-Man y lo vamos a hacer oscuro y darks. Entonces todo mundo se lo hubiese comido vivo porque iba a estar cayendo en el mismo error de Zack Snyder. Pero como no hizo eso, como vendió la idea de que iba a ser algo más justamente para los fans de Zack Snyder, sin vender, sin decirnos que iba a ser darks, sino diciéndonos, no, va a ser igualita a la caricatura original. Cuando lo entrega y los Manchild se enojan, los que lo hubiesen criticado por esta deconstrucción lo tienen que defender para llevar la contraria a los Manchild. Entonces Smith fue muy, muy, muy inteligente en hacerlo, y la verdad sí se ve muy buena lo que está planteando. Yo nada más llevo dos capítulos, pero en el segundo se queda muy padre. Lo único que no me gusta es que el primer capítulo se me hace medio redundante. Creo que Smith estaba demasiado metido en la idea de subvertir las expectativas, ¿no? Y empezar con la caricatura como era originalmente, como tú esperabas que fuera, para que al final del capítulo te muestre algo diferente. A mí eso me da muchísima hueva. Después de Game of Thrones ya le tengo cierto pavor a los creadores que quieren subvertir expectativas. Entonces a mí me hubiese gustado que la caricatura empezara con el segundo capítulo y todo lo que vemos nuevo del primero se fuera contando en flashback o en backstory a partir de adelante. Creo que hubiese sido más... no puedo decir el spoiler, pero hay un giro bastante... Bueno, no es bastante no es bastante valiente, porque todos sabemos que el personaje va a volver. Nadie se cree que realmente esté muerto. Pero bueno, así a buenas y primeras sí es bastante valiente. Spoiler alert. Ahí es Mothman, hombre. A nadie le interesa Mothman. Bueno, Alejandro Guerra, no te preocupes, Ruco Conservador. Ese He-Man no es para niños débiles de vidrio. Decía el comercial y le series, jajaja, te engañé. Ahora sufre con esto que es mejor y sale a Facebook a llorar. Sí. Sí, lo supo manejar muy bien. Pero está muy buena, está muy padre. Igual la temática que está intentando manejar. Ahorita, Valentín, calmado. Las temáticas que está intentando. Ah, porque es otra cosa, le está metiendo temas. Hay por ahí un tema sobre magia y tecnología. Y pues bueno, la parte central es un tema sobre un héroe que está desencantado con la historia de su. De la historia original, con los temas de la original, de la valentía y el heroísmo, así todo chaqueto. Entonces está interesante. Ojalá no se caiga a la mitad. Espero que el cliffhanger de esta primera mitad no sea una chaquetez, con esas intenciones de subvertir expectativas, porque ahí es donde todo se va al demonio. Pero por lo menos lo que muestra en el segundo capítulo está padrísimo. Ahora nos dice Valentín García: ¿ya hablaron de la espada como metáfora de la masturbación? Híjole, la espada ¿cuándo? De entrada es. La espada de entrada es un símbolo fálico, eso no se puede escapar nadie del símbolo fálico. Uh-huh. Vale, obviamente lo está diciendo de broma, pero la cantidad de homoerotismo que le mete Filmation a la historia hace que tremendo, todo el ¿no? manejo, todo el manejo de la espada de poder se pueda tomar en doble sentido. Y por cierto, la nueva caricatura tiene un chiste que a mí se me hizo medio en donde He-Man por fin usa su espada como espada para cortar o para penetrar a alguien. Y el otro personaje le dice: ¡ay, por fin usas tu espada como espada! Y así me quedé así de: ¡ay, güey! No quiero ser tan edgy, señor Smith. Sí, se fue pues, eso. Hablando de símbolos, estoy buscando la imagen, pero soy el único que ve mal el diseño de Tila de original. ¿Por qué? ¿En qué sentido, güey? En ese sentido de que. Mira, aquí está la imagen. A ver, ¿dónde? De que trae esa bolsa colgando a la cintura de que parece. No, siempre eso la trae colgando y así. No, siempre la trae colgando, yo nunca me había fijado. Necesitaba a mí nunca guardar las llaves en tu Ganes. ¿Qué te pasa? A mí nunca me gustó, a mí nunca me gustó este diseño de Tila. Quien haya visto la serie del 2002, el diseño de Tila de esa serie está mucho más chido. Que de hecho yo siento que esta nueva caricatura se basa más en el diseño de la del 2002 que en este original. Uh-huh. Sí, porque eso siempre me molestó, esas dos bolsitas colgando ahí de la cintura, como que, ¿pa' qué? O sea, ¿qué trae ahí? Dice que me imagino que es una señal de que ella los trae bien puestos, no sé. Probablemente. La verdad con esa caricatura nunca sabe qué era intencional y qué no, ¿eh? que por cierto, algo que no me gustó de la nueva caricatura es que Sarah Michelle Gellar no hace un buen trabajo de doblaje, ¿eh? ¿Tú crees? La voz chilloncísima de Sarah Michelle Gellar no le queda para nada al diseño de personaje de Tila. Y es más robusto. Sí, ajá. La escena final donde hay el rompimiento tampoco se le cree. No sale muy bien. Y le falta mucha inflexión de voz a su voz. Como que es muy monótona. Ese es un problema que he notado y también lo mencionábamos antes de entrar al aire. También está muy presente en Invincible. Creo que se cargan mucho en traerse actores que den cierto hype al producto, actores ñoños, porque tampoco es como Sarah Michelle Gellar sea una actriz súper famosa, pero bueno, en el mundillo ñoño, pues ella es Buffy, entonces sí trae como que cierto hype, y nada más se preocupan por eso, se gastan gran parte del dinero en contratarlos, independientemente de si son buenos o no. Igual Invincible está lleno de actuaciones súper monótonas, perdón, no, Invincible está al revés, en Invincible no, los actores sí le dan una gran inflexión de voz, pero la animación es así de... Sí, pero la actuación es lo que vale ahí, güey. Oye, por ahí te saluda Bernie. Dice, los saludos, solo vine a que el enano nos explique qué es el edlordismo. ¿No sabes qué es un edlord? Es el típico fan que quiere que todo sea así hardcore. Es Zack Snyder, por decirlo así. Para acabar pronto. Dice, ven también. No digas que a nadie le interesa Mothman. Precisamente a los que les interesa Mothman, más que su propia vida, son los que andan dolidos en redes con Kevin Smith. Mira, con estas cosas tengo sentimientos encontrados, porque por un lado me encanta encontrar que hay personajes súper oscuros, pero que tienen fans así, from hell, porque yo también soy de esas personas que se hacen mega fan de personajes terciarios, ¿no? Por razones que no voy a decir ahorita. Pero también por otro lado es medio desesperante que no entiendan que nada más ellos son fans de un personaje, y es un personaje terciario, nunca fue importante. Sí, ya nunca vas a poder dejarlo de ver como testículos, son los testículos de Tila. Lo lamento. En esa bolsita lleva las lágrimas de la generación de concreto. No, ahorita sí los entiendo, todas, porque sí se los trolearon bonito, se los gacho, ¿no? Se los trolearon bien, bien gacho. Ellos venían así con toda la ilusión. Me los imagino sentándose con sus chetitos, porque obviamente comen chetitos, para ver He-Man. y ¡pum! Que resulta que es una historia de Tila. ¡Qué dolor, qué dolor, qué pena! Wow. ¿Qué por cierto, hermano? Es que no sé si pueda decirlo sin sacar spoiler, pero esta caricatura tiene un mejor He-Man que las otras tres juntas. Esta tiene un mejor He-Man que las otras tres juntas. ¿Por qué, enano? Porque tiene un mejor desarrollo de personajes, que no puedo decir más porque tendría que spoilear el spoiler más grande del primer capítulo. Pero tiene un mejor desarrollo de personaje que las otras tres combinadas, porque hay tres caricaturas antes: la de Filmation original, la de los 90 que nadie recuerda, la del 2002 que nadie vio, que solo yo recuerdo. Uh-huh. Y en esas tres es el mismo tipo de personaje, porque hay otro personaje también aparte. Es una película. La película. No, ¿qué te pasa? ¿Una película? Hay películas. No lo sabías. No lo sabía. Gámez, ¿te acuerdas de lo que dicen los de los creadores de en el documental de Toys sobre Don Lundgren? No. ¿No te acuerdas? En el documental les preguntan, les hacen contar cuando la película entra a producción y escogen al actor. El documental está medio chaqueto, como todos los de Netflix. Uh-huh. Está más enfocado en entretener que en dar versiones reales, así como nosotros en Covachando. Entonces sí se cargan un poquito la mano de pintar muy patéticos a los creadores. Pero está muy gracioso porque durante todo el documental hacen mucho énfasis los creadores en que ellos querían crear en He-Man la imagen del hombre perfecto, la epítome de la masculinidad, súper musculoso. Y repiten y repiten y repiten los clips donde todos están diciendo: es que yo lo quería súper musculoso. Y cuando llegan a la narración de la película, uno de los creadores se queja. O sea, dice que a él le dolió mucho que contrataran a Dolph Lundgren como He-Man, porque estaba muy flaquito, muy debilucho. Él quería un hombrezote. Pero bueno, tampoco es tan exagerado. Don Lundgren era el flacucho de su camada de actores de acción. O sea, lo comparas contra Schwarzenegger y pues sí. No, pero estaba más alto que Schwarzenegger. Fácil, o sea, este hombre mide como 2 metros, ¿no? Pero lo que necesitas en He-Man es una espaldota. O sea, puede estar más chaparrito y la cámara le ayuda a verse más alto. Pero la espaldota sí no se la puedes anchar más que con CGI. La caricatura es una porquería. Quien sea fan de He-Man no la vea. Lo único medio rescatable es la actuación del que hace de Skeletor, porque él sí sabía que estaba haciendo una basura, así que le pone todo el ham del mundo. Se come el escenario. Ajá. Pero cambia todo, o sea, toda la película, o sea, no recuerdo si siquiera esta se llamaba Tila. Nada. Y esta era Mother Arms, y esta cosa era un mago que supuestamente era orco, pero no era orco. No era orco, ni siquiera lo llama orco. Tila creo que sí se llamaba Tila. A Man at Arms creo que lo llegan a llamar Man at Arms, aunque sea una vez, pero le llaman de otra forma el resto de la película. Además, cometen este pecado. Una de las pocas cosas que He-Man como propiedad nunca hizo fue hacer esta estupidez de meter un personaje infantil para que se relacionara con la audiencia. Y la película va y hace eso, porque la película trata de que viajan a la Tierra y se encuentran un niñito, y al final ganan la lucha contra Skeletor, porque una de las niñas sabe tocarle el keyboard y ganan con música. Está bien, bien, bien. Digo, imagínate, si vas a ver una película de He-Man y sales pensando que estuvo muy estúpida, imagínate qué nivel de estupidez tiene la película. Déjame, busco una imagen del Skeletor de ahí transformado con todo su poder. Ajá, porque el Skeletor nada más sale como calaca al final, No, es malísima. Y además calaca. No. Sí, en lo que Gámez busca, lee por favor el comentario. Dice Bernie: se los trolearon y le está haciendo ruido gratis en redes a la serie. Tiene un mejor Adam, pero pensé que iban a hablar de la serie vieja. El enano nos está robando la charla del martes. Hay que decirle a Valentín que lo invite. No, ya no. No es cuando Valentín quiera. Sí, no vean la película, es muy muy mala. Que por cierto, bueno, tú no, porque tú ni siquiera sabías que había película, Gámez, Juanjo. Pero no. Gámez, ¿tú sí sabes que ya estaba programada la secuela y de qué iba a tratar? Iba a haber secuela de esta cosa. Oye, esta es la muerte de ¿cómo se llama? De la película de Billy Ted, efectivamente. Es muy obvio que esta película rehusó muchas cosas de otras, que tampoco es un pecado, muchas películas lo hacen. Los escudos de 300 son los mismos escudos de Troya, pero aquí sí fueron muy obvios, ni siquiera hicieron cambios bruscos para que no se notara tanto que estaban rehusando. El orco, que ni siquiera se llama orco, obviamente es el mismo maquillaje que el que usaron para el enano de Willow. Uh-huh. Sí, cierto, lo único rescatable de la película, aparte del actor que hace de Skeletor, es que sale Courtney Cox. A ver, regresa la imagen para ver si era Courtney Cox. Sí, no, Alejandro. No sé, está más bonita, es de los... está más joven. Porque ajá, está más joven, no seas así. Courtney Cox es una de las amigas que He-Man encuentra ahí en el planeta, o sea, es una de las terrícolas, ni siquiera es un personaje, nada más, o sea, es literalmente uno de sus primeros papeles así de del bonche. Ah, bueno, al final de la película termina como Terminator, Skeletor se medio hunde y luego sale la mano y dando a entender que va a haber una segunda parte. Y la segunda parte, el primer pitch que tenían es que Skeletor iba a renacer como un CEO de una empresa malvada, y He-Man iba a ser un iba a estar viviendo en la Tierra como futbolista o algo así, ¿no? Una reverenda estupidez. De hecho, sí, lo que acabo de decir es muy similar a lo que quisieron hacer con Flash Gordon. Flash Gordon creo que es anterior, así no me crean, creo que es anterior. Y además se parece mucho al Señor de las Bestias. No me acuerdo si el Señor de las Bestias rehúsa después todo lo de He-Man o por qué se parecen tanto. Pero también también está ahí esta película, es de esa misma... Es de una etapa en la que Hollywood quiso minar un poco la fantasía. Pero bueno, todavía no tenía ni el dinero ni el respeto por el género como para hacer películas decentes. Eso llegaría hasta Peter Jackson. Que por cierto, deberíamos tener un programa para El Señor de los Anillos, ya que estuvimos hablando tanto de Tolkien. No fue a propósito. Obviamente nadie se siente a hacer una mala película porque quiere hacer una mala película. Salvo que quieran lavar dinero, pero aún así pues, tienen que contratar. Hay un director alemán que hace las peores películas de videojuegos, como que sí es lo suyo eso. No, un huevón nunca admite que él está haciendo malas películas. Él dice que está haciendo su estilo. O sea, nadie te va a decir, no, si yo hago una mala película porque quiero hacer una mala película. Encontré Courtney Cox, a ver si se puede ver. Pero... Valentín me la pela. Chan, escuché bien, el alumno desafía a nuestro emperador Palpatine. ¿Qué clase de Darth Maul es el enano? El alumno lo está desafiando. El Darmol más barato que pudimos conseguir. Dice Alejandro Guerra que alguien tome el guión de la película y le haga un cómic así bien dark, y edgy, y gore y sangriento para poder hundirla en algo más ridículo aún. De hecho, yo creo que la secuela hubiese sido mejor película simplemente por el hecho de que ya ni siquiera iba a pretender ser una película de He-Man. No lo creo. ¿Neta? Que a veces es otro problema con ese tipo de adaptaciones. No es que las quieran hacer mal, sino que realmente no tienen intenciones de hacer una adaptación de la IP que están ahí moviendo. Lo que pasa es que pues muchas películas no se les dé la luz verde a menos que demuestren ya tener un público cautivo. Entonces lo que muchos hacen es agarrar una IP, le pegan ahí se la pegan a un guión que ya estaba hecho y ahí medio lo tuiquean para que pues salga. Literalmente fue lo que hicieron con el Joker, la película de Jajajas. Eso fue, ya había un guión ahí que era una copia del Rey de la Comedia y de Taxi Driver, y a alguien se le ocurrió, güey, si le pones el nombre del Joker esto va a vender muchísimo, y pum, ahí sale la película. Y tómala que sí, fue cierto. Y así como esas hay muchísimas, y probablemente el caso de He-Man sea ese, pero no creo que haya sido intencionalmente hacerla mala. Les digo, fue una época en la que Hollywood estaba tratando de crear un cine de acción y aventuras, tratando de replicar lo que hizo Star Wars. Ya muchos años después, casi 10 años después del primer hit, pero justamente intentando llenar el vacío que estaba dejando Star Wars, pero pues la tecnología todavía no tenía el nivel y todavía no había el respeto al género. O sea, todavía no contrataban artistas que de verdad fueran fans del género y quisieran tomarlo con respeto. Contrataban gente que quería hacer películas serias, pero pues nada más conseguía chamba para hacer la adaptación de He-Man. Entonces ahí le hacía su... no estamos diciendo ningún spoiler, Valentín. Hasta el momento no. Y acuérdate que... Y acuérdate que ya dijimos nuestro disclaimer. No estamos diciendo tanta cosa, pero en fin. Bueno, sí dije el spoiler de Mossman, pero pues... ¿Cómo pagó el Acme Kai entre esos dos? Félix, somos dos gordos. ¿Cuál Acme Kai? Vamos a terminar en el suelo, sudados y abrazándonos nada más, porque no nos da otra cosa. Además... Valentín me saca como 2 metros, güey. O sea, nada más que me la agarre de la pierna o algo así. Le doy un cabezazo en los testículos o algo. Dice Alejandro Guerra. O sea, en la secuela íbamos a ver a He-Man enfrentándose al presidente de los Tecos de la UAG, Universidad Autónoma de Guadalajara. Contexto, el presidente del club metió a su hijo a jugar en el equipo y corría a técnicos si no lo hacían. Creo que hasta él mismo se metió a jugar alguna vez como despedida. Era muy famoso por esos desplantes. Pero sí, Alejandro, la idea era que la película tomara de la vida real, de todos esos problemas que había en los, bueno, en el caso de Estados Unidos con la NFL y todos estos chanchullos, ¿no? Eran los 80. Ah, la Alerta Snyder, no, ya nos pagaron y ya lo hicimos. Félix Farsad nos pagó sus 250 covacholares. Ya. Muy bien, ahora pasemos. ¿Alguien vio esta, las nuevas aventuras de He-Man? Nunca. No. Yo la vi poquito. Era muy mala, o sea, más de lo normal. La idea es que planeta de otro lado le pidió ayuda a He-Man y fue He-Man solo, sin sus amigos de Eternia, a liberar al planeta de un tirano o algo así. Y esqueleto, no, de los mutantes, eran unos mutantes. Ahora en los 90 estaban de moda los mutantes. Claro. Y pues He-Man va allá y se alinea con estos monos que eran como los guardianes de la galaxia, algo así se llamaban. Y pues era toda la historia de lo normal. Skeletor se hizo, salió con los malos, He-Man con los buenos y se peleaba para liberar ese planeta. ¿Qué tan aburrida estaría que yo sí la llegué a ver en televisión, pero nunca me llamó la atención verla? Habré visto un capítulo o dos. Así de aburrida estaba. Qué extraño, ¿no? Ni parece He-Man. No, le cambiaron el peinado. ¿2000 y algo? No, es de los 90. No, es de los 90. Uf. Sí. No, ni cuenta, ¿ve? Sí, porque no, mira, trae su estilo noventero de ponytail, pelo largo agarrado con colita, ya no usa calzón de piel, de peluche, usa pantalón, y está ambientada en el espacio. O sea, ¿qué más noventero que eso? O sea, nomás faltó ahí Michael Jordan y Will Smith. Los rayos tipo Thor atrás también. No, fíjate que yo creo que en ese caso o en ese tema específico, lo que debió haber pasado es que la franquicia original dejó tan buen sabor de boca que los fans simple y sencillamente decidimos dejar esto de lado. No me suena. A mí simple y sencillamente no me suena. Dice Alejandro Guerra que le sorprende que no defienda esta caricatura como defendió Pánico en el Cielo. Así es muy mala. O sea, Pánico en el Cielo es una obra de arte comparada con esto. Ay, no. Aquí no, ni siquiera. No te podrás quitar ese estigma de por vida, no. Ya, Gámez. Aquí no hay ni un Draga, ni una Super Gear, no, nada, malísimo. La neta. A ver, esta pregunta es para ti, Juanjo, de Samuel Ceseña. Dice Samuel Ceseña Flores, ¿cuáles creen que sean los resultados en la venta de figuras y coleccionables de He-Man? Esto lo pregunto por las críticas que ha recibido la serie. Fíjate, mi estimado Samuel, que la venta salió previo al estreno de la serie y han salido tanto de la línea clásica como la nueva versión y han sido acaparadas ya totalmente todas las figuras que han salido. Es muy difícil encontrar las figuras principales. Entonces, pues creo yo que han sido un super éxito. A pesar de, bueno, además de que las figuras nuevas de la línea se ven bastante, bastante padres, bastante interesantes. Voy a ver si puedo poner aquí algunas de manera muy rápida. Y además, ponlas, Juanjo. Y además, los ñoños llorones la van a comprar. O sea, son los que dicen, pero pues voy a castigar comprando nada más una, no las dos que acostumbro. Pero es que sí, hay una línea de He-Man. Sí. Mira. Entonces, está la línea normal, que es la baratita que encuentras en el super. Esta es la Masters of the Universe Revelation. Pero sí hay unas que están. Este es el Galactus que quiero que mis amigos de Covacheando me regalen. Por favor. No. Vamos a regalar un póster de ese Galactus. Pero además, para los que estén llorando porque no les gustó este Revelation, Tila, qué padre está la figura de Tila, ¿eh? Ay, a mí el diseño de Tila, los diseños no me gustaron mucho. No sé si al ver las figuras. Extrañé las bolsitas que traía colgando, ¿eh? Sí, los testículos de Tila, sin eso no es Tila. ¿Ese quién es? Speaker, el que llevaban ahí atado para. Sí. Perdón. Oiga, pero no lloren, Generación de Concreto, no es la única cosa nueva de He-Man que va a salir. Por ahí hay otra caricatura en desarrollo para niños más chiquitos, con un He-Man más caricaturesco. Y por ahí también ya está. Ay, al Cringer sí me lo dejaron igual. Estas son las anteriores, las que las anteriores. Estas ya están apareciendo en los grupos de compraventa, acaparadas totalmente. Oye, dice Samuel Franco que esta caricatura de He-Man trae su estilo de los Avengers de Bob Harras. Y Alejandro Guerra se pregunta que si es halago o insulto. Si es Bob Harras, lo estoy tratando de insultar, pero no tiene nada que ver con Avengers de Bob Harras. Esa es la caricatura de los 90, ¿no? ¿Avengers? Avengers. ¿Avengers? Pero no, Avengers de Bob Harras se refiere a cuando él los escribía, ¿no? En los 90, cuando la etapa de Cersei y todo eso. ¿No será Black como Knight? ¿No viste la caricatura de los Avengers de los 90, que era el Hank Pym, el líder? No, pero es del 99, pero no era de Bob Harras, no tenía nada que ver Bob Harras ahí. Sí, en algún momento Bob Harras tuvo a los Avengers. Pero en el cómic. ¿En el cómic? Dice Julián Ramírez, yo trataba de darme la idea de que era otra serie de He-Man que no tenía nada que ver como los cazafantasmas y los verdaderos cazafantasmas. ¡Ah! Se refieren a esta, ok, a esta serie de He-Man. Sí. Pues sí, yo igual como igual que Gámez, yo interpreto eso de Bob Harras como que se refiere a la caricatura del final de los 90 de los Vengadores, de los Avengers. Sí, que no tenía nada que ver con la historia. Bueno, más o menos, tampoco era tan mala, estaba desentona la caricatura, nada más que sí estaba muy raro el gimmick tecnológico que le querían dar, y me imagino que le recuerda mucho al rediseño que nos está mostrando aquí este nuevo He-Man, que por cierto el rediseño no es malo, bueno, a mí me gusta mucho este diseño. A mí uno de los trajes de Thor que más me gustan justamente son los dos trajes, son justamente los dos trajes que usan en los 90, que uno está igualito a este, que sin, nada más es un pantalón y sin camisa, y le faltan que parece las cadenas, que es un... Ay, le faltan las cadenas nada más. Y hay otro de Thor que parece que es instructor de Zumba, que lo amo, es el que usa en... Es el que usa en Marvel vs. Capcom, de Marvel vs. DC. Amo ese traje de Thor. Ojalá que en Love and Thunder le hagan una referencia. Ay, no, okay. mi Alejandro. Ay, sí, de los cómics sí te quedo debiendo. No leo He-Man en cómics. Pues que ha tenido crossovers He-Man con DC, con los Thundercats. No sé si has tenido con Marvel, a lo mejor sí. Creo que originalmente... Últimamente ha tenido con la Liga de la Justicia, ¿no? Si mal no recuerdo, algo por el estilo. ¿No es el más reciente de los Thundercats? No, el más reciente es el de la Liga. Ok. Con el de los Thundercats es donde también lo matan en el primer número, ¿no? Al He-Man. Con los Thundercats también, es cierto. ¿También? ¿En qué otra caricatura lo matan en el primer número? ¿En esta? En una de la que no debemos hablar, pero... ¡Ah! ¡Ya lo dijiste, nano! ¡Te van a castigar! Yo no fui el que soltó el spoiler, fue Gámez. Yo tampoco, yo no dije cuál. Vamos a ver, dice Félix, los que están llorando por eso César no vienen ni andan por acá. Pusimos el filtro de los con inteligencia emocional. Eso es muy bueno, mi Félix. Muy ¿Quién bueno. ¿Quién sabe? No confío en ustedes. ¿Qué más te acuerdas de esa caricatura, Gámez? ¿O es como el Juanjo que nada más se acuerda del primer capítulo? Era muy mala, no la vi por lo mismo. Me aburría. No me acuerdo. Oye, pero tenía su orco, ¿no? Tenía su orquito por ahí. No me acuerdo, es que era tan aburrida que le cambiaba y me salía a la calle mejor. O sea, un niño de primaria que no veía la televisión por algo era imposible en esa época. Me ponía a hacer cualquier otra cosa hasta que terminara y ya pasaban los gatos samurai o algo más chido. Ah, cómo odiaba a los gatos samurai. No. No lo puedo creer. Versus Injustice. Ay, qué hueva. Qué hueva me da Injustice, la neta. He-Man ya es el Krillin de los amos del universo. Siempre lo ha sido. Siempre lo ha sido. Pero casi nunca se moría, ¿no? No. Ahí con ella. No. Entonces no hay nada más que decir de esta versión para pasar directamente a la del 2002. No, ya pasa esa. Bueno, ¿tienes ahí la imagen? Estoy en eso. Mientras platica de qué trataba, pues de lo mismo. Bien, pero... en el 2002... Oye, no, antes de pasarse, no vamos a hablar de Shira nada. ¿De qué? Shira. ¿De qué? Shira. Ah, ya. Shira pero causó sensación en su momento. Ajá. Tanta sensación causó que hasta fue la primera que tuvo película animada con estreno mundial. Y que cuando se Pero la película animada, pero la película animada fue para introducir al personaje, ¿no? Te estás refiriendo a la al capítulo original, ¿no? Pues yo recuerdo una película estrenada en cines y, uh-huh. y estuvo genial, güey. Y aparte, no sé, o sea, era ¿De muy qué trataba? Buena. ¿De qué trataba? ¿De qué trataba? Trataba de, creo que la prima trataba de es, no, ¿verdad? Es que He-Man iba al planeta de Shira. Es el origen de Shira. Ajá. Es el origen y ahí está Adora, era una de los almirantes de Hordak. Sí, ella era uno de los almirantes. Y entonces He-Man como Adam la encuentra. Y después creo que eran hermanos, ¿no? Hermanos o primos, no recuerdo. Hermanos. Uh-huh. Y la... se la roba. Sí, y cuando le da la espada, o sea, no sé por qué toca la espada de He-Man, como que agarra la onda, o pierde la... cuando no, le toca el sable. No hace sentido, pero... O sea, se sale del control de Ordak y ya ayuda a He-Man, se convierte en Kira y pues ya empiezan sus aventuras. Muy cierto, que de hecho fue un, en el documental de Netflix del poder de Grayskull también cuentan que fue un gran éxito para la franquicia. Mantuvo viva a la IP completa, a pesar de que la idea nada más era vendérsela a las niñas. Mantuvo viva la IP de He-Man hasta que llegó la película y uh-huh. llegó la segunda serie. Y es realmente entre Shira y He-Man que se ha mantenido viva la IP. Porque además lo que Shira hace es expandir un poquito más el lore de He-Man, meter algunas cosas que se habían quedado fuera. Los de Filmation por alguna razón le ponen más seriedad a esta serie que la de He-Man. Sí, ya lo leí. No, tienes que leerlo en vivo. Ah, dice que nunca nos falte un Avengers de César, por favor, Melkor. Que por cierto, ahora no estoy seguro si se pronuncia Melkor o Melchor. Las K y las S de Tolkien eran medio raras. Oye, pero sí, lo que dice el enano es que Shira fue hecha para consumo específico de las niñas, pero no por eso los niños dejábamos de verla. Yo recuerdo que es era que era más sumamente interesante. Buena. Uh-huh. Era mucho más interesante, te planteaba cosas que la de He-Man no tenía, ¿no? Porque pues Adora inicia como una villana. Sus intereses amorosos eran más interesantes que el interés amoroso. Bueno, no que el interés amoroso de He-Man, que era Tila, sino que era más interesante la dinámica, porque había dos galanes, ¿no? El que era el galán rudo y el galán buena ondita. Que ahí Shira está haciendo. Y aparte de que. Ajá, y aparte que aquí estamos hablando de que Shira era parte de una legión, bueno, de una serie de rebeldes, mientras tratando de liberar, bueno. Liberar un planeta, mientras que. He-Man, pues ya él tenía todo regalado y ahí el malo era Skeletor que quería conquistar. Uh-huh. Mucha diferencia. Y además el villano Hordak técnicamente era superior a Skeletor, eso sí se deja en claro uh-huh. desde el inicio. Superior a Skeletor, órale. Sí, porque se supone que los dos eran achichicles de Horde Prime, que es el uh-huh. malo malote, pero Hordak estaba ligeramente arriba de Skeletor en la cadena de mando. Skeletor estaba atrapado en Eternia porque lo destituyen. Interesante. A ver, enano, lee este comentario. Dice, la caricatura de Shira, cuyo impacto se siente hasta hoy con toda una generación pidiendo que la serie animada para niñas adolescentes tuviera sexualidad de desnudos tipo Golden a las 12. Bueno, la serie nueva de Shira tenía sexualidad, lo que no tenía era desnudos. Toda la trama se basa en el romance entre Shira y Catra. No sé si Luis lo dice de broma o si de verdad pasaba. Qué mensos, güey. Sí, Luis Juárez, cierto, Shira tenía una amiga que hacía hielo, pero cuando veía a He-Man se ponía súper caliente. Súper caliente. Te digo, la historia tenía tanto innuendo sexual intencional que no sé si lo dice de broma o nada más, o si pasaba. Sí, es que no es una película, es realmente los capítulos con los que inicia la historia. Es una película. Es la transición entre. Es una película. Película, enano. Sí. Sí, sí, ya la he visto, cine. Pero. Ajá, pero pues muchas cosas luego salen en el cine. También las ovas de Only, las ovas salen en el cine y son directa video. No, Alejandro, no, sí vimos la película. ¿Quién no vio la caricatura? Sí vimos la caricatura, sí, todos la vimos. ¿Quién no la vio? Todo el mundo la vio. Que ya no se acuerden porque tienen mala memoria, es otra cosa. Uh-huh. Dice la espada de poder de Shira y He-Man. Creen que eran los dos mitas de la espada original, después salen con que es otra espada de poder. Sí, no, es otra espada de poder, es otra espada. La espada completa es la que trae He-Man, se supone que se puede separar, eso lo sale en la nueva caricatura. Sí, y una mitad la tenía He-Man y la otra mitad la tenía Skeletor. Afectó a las ventas, sí, las ayudó, creo, no estoy seguro. Dice, en el documental de Netflix también mencionan que la salida de Shira afectó las ventas de juguetes porque le quitó el factor club de Toby a la serie. Creo que sí se llegaron a acabar un tiraje de los muñecos justamente porque le dio un segundo boom. Y como dice, le quitó el efecto club de todo. Entonces muchas niñas empezaron a comprar He-Man. Que porque además les repito, esa serie tenía un montón de innuendos homosexuales intencionales. Aparte de los que uno le puede poner, había muchos que eran intencionales. Entonces era una caricatura que estaba hecha para que la descubriera la comunidad LGBT. No sé por qué la generación de concreto. No sé por qué la generación de concreto la considera suya. No, He-Man está bien posicionado en los círculos LGBT, o sea, es, es un ícono, güey. Es, está más posicionado que los de YMCA. Por eso te digo todo. Sí, pues sí. De hecho, otra de las cosas que está en producción es la película. La película supuestamente ya tienen al actor, pero bueno, como está en Development Hell, quién sabe si dure. El actor que tienen ahorita es el que hace la de La Cita Perfecta. No sé si la han visto en Netflix. Es un muchachito como de 20 y tantos. Que sí le queda muy bien porque justamente puede hacer de Príncipe Adam y puede hacer de He-Man. Nada más le tienen que meter ahí un poquito de CGI para los músculos cuando sea He-Man o viceversa. Ok. Sí, dice Samuel Ceseña Flores, es verdad, se me hacía más interesante She-Ra, tenía más desarrollo y había una mejor construcción del camino del héroe. Es que tenía cosas más, o sea, tenía cosas. La de He-Man era la típica historia donde pues, tienes un héroe que es muy heroico porque tiene muchos músculos y ya. Dice, ese capítulo de Skeletor es genial. Dice, el capítulo de Navidad donde Skeletor se hace bueno mostraba que Skeletor tenía un jefe, un CEO a los cuales debía responder sí. Qué rollo, güey. Muy bien, Alejandro Guerra, ni Headcanon, He-Man tiene alguna traducción en el idioma Eternia, porque no sería muy ridículo a alguien gritando el hombre. Bueno, es que tal vez ustedes no se acuerden, pero la mamá de Adam es de la Tierra. La mamá de Adam es un astronauta de la Tierra, ¿sí? Que llega a Eternia, sí. Entonces ahí se explica, ahí se me explican algunos anacronismos de por qué celebran la Navidad y cositas así. O sea, en lugar de decir de Eternio es el hombre, por eso. En lugar del Eterno, Eternio. He-Man. Ahora sí, ya podemos hablar de la del 2012, que es la que más me gusta a mí. Sí, ya bríncate para allá. CGI enano, si podemos poner esponjas y espuma como a Zachary Levi en Shazam. Mira, a Shazam me lo dejas en paz, la única película que es 100% buena del Murderverso de Snyder. La de Aquaman me gusta mucho, pero es una mala película muy entretenida, que es distinto. Oye, pero ¿a poco Shazam sí se considera de Snyder? ¿Del Murderverso? Sí, no, es del Murderverso, no. Sí, ya. Sí, sí es. No. Sale el Superman de. Sale el Superman de Snyder. No, pero Superman, sí, pero. Del universo ese pero sí. Ajá. Pero ah, bueno, sí. No, ya es cuando empiezan a cortar relaciones y ya ya no tiene nada que ver. Bueno, vamos a hablar de la mejor caricatura de He-Man. En el 2002, después de casi 10 años de tener ahí a la IP pastando, deciden relanzarla, hacerla más cool para la generación extrema. La hacen más anime. Digo, vean esa, estamos viendo una imagen de la caricatura, vean esa preciosura. Miren esos pectorales bien lubricados de He-Man. Ahí está Batman, que aquí no se ve ridículo. Déjame hago una pausa. Se parece mucho al diseño actual del personaje, al de la nueva serie. Es lo que vengo diciendo desde que mostraron la primera imagen. No sé, bueno, ya sé, pero no sabía por qué estaban promocionándola como una continuación del original, cuando obviamente están bebiendo muchísimo más del diseño de esta caricatura. Porque aquí le metieron, a diferencia de la de Filmation, que lo hizo porque ese es el diseño que ellos sabían hacer, aquí sí le metieron un el hombre bestia y Evelyn. Ah, mira ese capítulo, no me acuerdo. Dice Juan Ramírez que no me acuerdo. El hombre bestia es y la otra astronauta es Evelyn. Ahí sí no me acordaba, Julián. Qué bueno que lo das. Ah, bueno, les decía, aquí para la caricatura del 2012 quieren hacer un balance entre el diseño para una caricatura y para los juguetes, que creo que ese es un problema que tiene la nueva. Los diseños se ven muy bonitos estáticos, pero ya en animación se ven muy toscos. En cambio, esta caricatura del 2002 sí balanceaba muy bien porque los juguetes, que fueron muy pocos porque la serie no tuvo éxito, los juguetes están preciosos, los de esta serie. Y en la animación está padre porque seguían más un estilo tipo anime, con una animación más fluida. Más fluida. Muy exagerada, porque daban unos saltos y tipo supercampeones podían dar un discurso entero mientras iban cayendo. Otra cosa que hace esta caricatura y la razón por la que quería hablar de ella es porque retoma el lore original de los juguetes y lo balancea. ¿Qué es un lore? Lore es todo lo que se le dice a la backstory que conforma el núcleo mitológico de una historia. Todo el background. Sí, pero centrado en la parte de la mitología propia del universo de esa historia. Ok, la mitología, vamos. La misma más o menos. Okay. Todo lo que la de Filmation le quitó, esta lo retoma y lo integra a los clichés que ya tenía He-Man por culpa de la de Filmation. Entonces, aquí es cuando la IP vuelve a tomar su segundo aire. Ya la serie falla, es un completo fracaso en televisión, pero es a partir de aquí que los cómics empiezan a retomar algunas cosas, a hacer algunos cambios y a ponerse más creativos. Y también ya tienes a una generación de autores que crecieron viendo He-Man y que les interesa mejorar la franquicia, pero al mismo tiempo respetarla. Una de las cosas padrísimas es que recuperan que Skeletor, creo que esto la nueva no lo va a manejar, pero Skeletor es el hermano del rey Randor, el papá de Adam. Es el tío de He-Man. Vemos en el primer capítulo, vemos cómo se le quema la cara y por qué anda con cara de esqueleto. De hecho, está muy padre porque en el primer capítulo es el ataque de Skeletor a lo que eran el gobierno de Eternia antes del rey Randar, que eran unos sabios que tenían el poder de Grayskull. En ese ataque vemos a todos los achichingles de Skeletor antes de ser como eran, ¿no? Trapjaw no tiene nada metálico, Trykovs no tiene nada en la cabeza. Todo eso se los causa la pelea contra Randar, que Randar era el guardián de los sabios. Pero bueno, el punto es que Skeletor los deja medio muertos. Logran rechazarlos, tiene que huir a la montaña serpiente, y los sabios crean una barrera que mantiene dividida la montaña serpiente del resto de Eternia. Pero al hacer todo eso quedan medio moribundos y tienen que tienen que guardar su poder otra vez en el castillo Grayskull. Entonces el general Randar se queda como el rey Randar, y ya es hasta que Adam llega a cierta edad que la hechicera esta, que es un pájaro, le da los poderes de He-Man, y ahí The Sorceress empieza propiamente la historia. Lo padre de esa historia es que es muy corta y por lo tanto avanza muy rápido. Los episodios más lentos son los primeritos, donde van presentando algunos de los del resto del cast de He-Man. No, esos son los centrales. Los que estamos viendo aquí en pantalla son Ram-Man, está el tipillo que estira el cuello, está el halcón que decía el Juanjo, Manatams, Orco, Tila. El diseño de Tila me gusta mucho en esta serie. Sí. Atrás está la abejita que odia Juanjo, pero aquí en esta historia la pintan como si fuera un guerrero Shaolin que vivía en una isla ahí tipo Japón y que lo reclutan para los amos del universo. La parte más lenta de esa historia es la primera mitad de la primera temporada, en la que básicamente se dedican a presentarnos uno por uno a la comparsa extendida, a los otros personajes secundarios de He-Man. Fisto, bla bla bla bla bla. Y ya después, la segunda mitad de la primera temporada está muy padre, porque entre los Shanigans de Skeletor te van presentando villanos independientes y te van presentando más de lore. Por ejemplo, hay un villano que es que luchó contra el abuelo de He-Man, el papá de Randar, cuando todavía ellos eran generales. Él lucha contra este mago que tiene una gema, un rubí en forma de carnero. Al final lo vencen y todo, pero se descubre que este mago, la gema, está sirviendo a una entidad más poderosa, que es Hordak, el villano de She-Ra. Uh-huh. Así van metiendo poquito a poquito el lore de He-Man, y así van metiendo villanos de vez en cuando independientes. Y al final de la primera temporada, Skeletor tiene el primer plan decente de toda su maldita vida, que consiste en liberar a los hombres serpiente del castillo serpiente. Uh-huh. Causar una conmoción en Eternia, sacrificar a todos sus achichincles para que los capturen los amos del universo. Y él en secreto ya había pactado con todos estos villanos que se fueron presentando de forma independiente para crear una especie de club de villanos, que a mí esa es una trope que me fascina. Entonces todos los villanos que vimos de forma independiente al final se unen a Skeletor para hacer un ataque directo al castillo Grayskull. Entonces el final de la primera temporada es Adam teniendo que ir con Tila de última hora a defender ellos dos solitos el castillo Grayskull, mientras Skeletor, usando a este otro mago con la gema de carnero unida a su staff de carnero, porque ambos son reliquias de este... Aquí a Hordak lo presentan como una entidad superior a Skeletor, destruyen las defensas del castillo Grayskull. Entonces en determinado momento atrapan a He-Man, y la única forma de liberarse es que He-Man se transforme otra vez en Adam, pero lo tiene que hacer frente a Tila, algo que si ya vieron el primer episodio de la nueva caricatura saben que es un momento emotivo. Entonces entonces así termina la primera temporada, y la segunda temporada empieza aún más padre, porque ya habiendo cubierto todo el lore canónico, la segunda temporada se encarga de presentar cosas nuevas, presentar cosas que solo aparecían en los juguetes. como son los hombres serpientes, como una unidad de villanos. Vence, obviamente vencen a Skeletor al inicio de la segunda temporada, cerrando el cliffhanger de la primera, pero a Skeletor le sale mal el haber liberado a los hombres serpiente, porque resulta que los hombres serpiente son una, son unos, este, unos villanos que son superiores a ellos. Los encerraron porque no pudieron destruirlos. Los encerró el abuelo de este Adam junto con los sabios. Y justo la, la segunda temporada nada más es, este, es media temporada porque cancelan la serie. Entonces justo a la mitad de esa temporada hay un capítulo que se dedica 100% al flashback del rey Grayskull. Y ahí te explican por qué el castillo Grayskull es una calavera. Resulta que el castillo Grayskull era el sitio de poder del rey original de Eternia. El rey, el gran rey, este, no sé qué, Grayskull, así se apellidaba. Este, que es básicamente un He-Man, pero más bárbaro, con pelo largo, tiene un, este, una capa así afelpada. En vez de un, este, tigre, tigre verde, tiene un león verde mucho más grande. Y él tenía sus amos del universo, que son como los, este, tatarabuelos de los amos del universo de He-Man. Entonces ahí te presentan que Grayskull se dedica a detener la invasión de Hordak, que es el villano real detrás de todos los males en Eternia. Grayskull logra vencer a Hordak, pero Hordak es inmortal, así que lo único que hace es mandarlo a una dimensión oscura, a él solito, a los que sí vences a su ejército. Entonces toda la historia hasta este punto no ha sido más que detener a los achichincles que están, este, pues jugando con las migajas del poder que tiene Hordak. Pero desde el primer capítulo vamos viendo que Hordak está, todavía está presente, y hay personajes que en secreto lo están tratando de traer de vuelta a la vida. En este caso es Evelyn la principal. Ella pertenece a una especie de secta que idolatra a Hordak. Entonces están intentando traerlo otra vez a esta dimensión. Y básicamente pues así plantean la, lo que hubiese sido el final de la segunda temporada. Ya no se dio. Los creadores dicen que la idea era que al final de la segunda temporada Skeletor se uniera a los amos del universo para vencer a los hombres serpiente. Sin embargo, no iban a poder detener el regreso de Hordak. Y la tercera temporada hubiese presentado a She-Ra, que ya tenían hasta el diseño del personaje y toda la cosa, pero por desgracia la cancelaron. Aquí dice Julián Ramírez que dos factores que hizo fracasar la serie. Uno, Cartoon Network no lo transmitía en horario fijo, saboteándola por competencia. Aquí creo que sí la pasaba los sábados, ¿no? A las 2. A las 2, pues sí, temporada. Sí, pero ese horario es un horario, este, para series que no van a triunfar, o sea, ya no le tenía ninguna esperanza. Y la segunda temporada, que yo sepa, no, nunca la pasaron en México. Yo la vi en internet. Dice, la segunda, los juguetes eran caros, mucho repintado y remoldeado. Eso sí, no lo sé. Juan, por lo mejor, bueno, sí, yo no sé, porque yo sé que la, yo sé que los juguetes sí también fracasaron. Yo los que conozco, no sé si sean las versiones originales o una versión que sacaron después. Los que yo conozco están muy padres, salen en el documental del poder de Grayskull. Muy, muy, muy, muy, muy chidos. Pero creo que no sé si sean los originales que sí, salieron. Es que hay una máxima. Es que hay una máxima. Sí, es que hay una máxima. Si los juguetes fracasan, ya no hay serie. Entonces, pues es lo más seguro que haya. Sí, pues sí. Dice que la serie de 2000 fue gracias a desertores de Marfal que presentaron propuestas a Mattel y les gustó. Un factor importante. Sí, eso es lo que yo sé. Por eso es que me, por eso es que me saca de onda que diga que estaban mal hechos. Porque yo sé que los, que por lo menos hubo una línea de juguetes muy padres. Y, ajá, exactamente, muchos desertores de McFarlane Toys se pasaron y están muy, muy padres. Los este, moldes originales son, pues, básicamente esculturas, son como este vuelo. Dice Félix que le gustaron todas las animaciones de He-Man, menos los Tigres del Mar y Transformers Guerra de Bestias. ¿No te gusta Transformers Guerra de Bestias? Fuera de aquí, Félix, lárgate, no te quiero volver a ver. Pues el único que nos ve y lo andas corriendo. Básicamente es que les dijo: me cansé de ser buena onda y ahí les van todas las amenazas al mismo tiempo. Ah, sí, oh, yo, sí, yo soy un sucker para esas tropes. Sí, Félix, yo sí comparto su opinión. Claramente, Hordak es superior al gobierno de su planeta. Skeletor no puede ni pagar lo de las gorditas que pidieron la mañana. Exactamente. Estás diciendo que Skeletor y He-Man y los amos contra los hombres serpientes son precursores de la Alianza por México. Puede ser. Oye, ahí, tenían si sus telitas de campaña fuera del castillo Grayskull. Si quieren que hablemos de Guerra de Bestias antes de que salga la nueva película de los Transformers, donde seguramente vamos a ver un mono transformándose en robot por 15 segundos si no parpadeamos muy rápido, pues ahí díganoslo, porque también es una serie muy padre. Oye, güey, yo creí que ibas a decir, si quieren que hablemos de política, díganos para poder hacer un programa especial. No hablemos de cosas feas, por favor. Uh-huh. Sí, Samuel, te enseña eso de los juguetes que fracasan, le pasó a Justicia Joven, buena serie, pero fracasó en venta de figuras y cancelaron la serie. Pero sí, es que esas caricaturas no son tanto para vender juguetes, o sea, vender juguetes es parte de... No. También Young Justice era para vender juguetes, por eso la cancelan, lo dijo Paul Dini. Es una estupidez, obviamente, porque esas caricaturas realmente encuentran un público mayor. Exacto. Y es una falla estúpida de mercadotecnia, porque si tu caricatura está vendiendo, pero no están vendiendo tus juguetes, pues vende otra cosa, güey. Es una estupidez de comercialización, efectivamente. Te sale más barato vender camisas, vender pulseras, vender mochilas, estar vender juguetes. Ya tienes la IP. Ya tienes posicionado el producto, ya súper posicionadísimo. Pero ese es un problema que tiene Warner Bros. Al principio se lo achacaban a DC propiamente, pero es Warner. Es un problema que tiene Warner, y esto yo sí me lo sabía porque hay un libro que se llama Batman, El Resto es Silencio, donde supuestamente cita, digo supuestamente porque no sé qué tanto lo acepte Brubaker o no, donde Brubaker les dice que él cuando esté escribiendo la de No Man's Land, que al final muere la esposa de Gordon, él cuenta que originalmente quería que el acertijo reformara en esa historia o algo así, no me acuerdo muy bien de los detalles, pero quería hacer algo con el acertijo y quería matar a Gordon, quería que Gordon fuera la gran muerte de esa historia, pero que un día les llaman desde mercadotecnia, ni siquiera fue mandato editorial, desde mercadotecnia de la empresa de Warner, o sea, otra empresa dentro de la familia Warner, les habla y dice, no puedes hacer nada de eso con el acertijo porque ya tenemos una línea de juguetes y queremos que el acertijo sea esto y esto, y tampoco puedes matar a Gordon porque va a salir en una caricatura y bla, bla, y boom, le dicen a Rick, ¿sabes qué? No puedes hacer nada de esto. Entonces, eso lo ponen de ejemplo de las cosas que originalmente culpaban nada más a DC, pero por lo que hemos visto es toda Warner. Son muy estúpidos los de mercadotecnia en Warner. En vez de entender que ellos trabajan para las IPs, ellos obligan a las IPs a modificarse de acuerdo a lo que ellos ya trabajaron. Entonces es una reverenda estupidez. El caso de Young Justice es el más famoso porque fue... todo mundo pudo ver el enorme error que cometieron. Young Justice era una serie que estaba dirigida para un público mucho mayor. O sea, en ningún momento estaba dirigida para niños. Pero como ellos querían vender juguetes y los juguetes no se... Y además, no es que no se vendieran. Es que no se vendían para el demográfico que ellos querían. Paul Dini literalmente dice que a ellos les dijeron que el problema es que... les estaban llegando datos de que había demasiadas fans niñas, especialmente jovencitas, o sea, adolescentes, y estábamos en la época de Twilight y todo eso, entonces no querían que la IP se ensuciara al tener tantas chavitas dentro del fandom, y por eso es que la cancelaron. Paul Dini estaba súper enojado, de hecho creo que le costó varios años de estar apestado en la industria. Y creo que al día de hoy es bastante crítico con DC y la industria de Warner, porque sí, me acuerdo que salió y tanto en Topless Robot como en Io Knight dio entrevistas donde sí revelaba mucho cómo trabaja Warner Bros. Tras bambalinas. Y bueno, ya no es ningún secreto, ya todos vimos que son una vasca para trabajar sus IPs. Sepa Dios cómo lograron mantener Harry Potter tanto tiempo. Oh, sí. Dice Julián Ramírez, yo soy enamorado del lore original de He-Man, del primer lore de los minicómics, que hoy es el canon oficial, ya es diferente. Que hoy el canon oficial ya es diferente variante. De los pocos cómics que pude leer de los 80s, que los en los 90s, y en los 90s, ¿no? Algo así. Sí, pues sí, el canon ya no hay canon realmente. Canon es lo que está pasando ahorita. Warner ama a Batman, por eso veo en cómics de la semana mucho de él. Sí, eso no es ningún chiste. Warner solo sabe trabajar Batman. O sea, no sabe trabajar otra cosa. Hay quienes se burlan diciendo que la gente en Warner tiene una pequeña lista de los cómics más populares y el 90% de esa lista es Batman, y por eso es que no salen de Batman. ¿Sabes también quién ama a Batman? ¿Mau? McFarlane. Métele más Batman. Sí. McFarlane. Es otro caso triste. McFarlane se va al demonio cuando empieza a explotar a sus escultores, porque él tenía un monopolio. Digo, porque todos tenían muy bonitas ideas cuando se salen de Marvel, de que le pagaran a los creativos lo que valen, pero ya cuando ellos se vuelven jefes, dicen, ¿sabes qué? Sí, está muy bonito quedarnos con el dinero nosotros. Bendito capitalismo. Explotaba a sus escultores así a morir. Obviamente él tenía un monopolio en el mercado, así que no podían hacer nada. hasta que un día, como diría el de lo resumo, hasta que un día ya pudieron hacer algo más, y se van con NECA, y se van con Mattel, y se van con otras empresas, y lo dejan solo. McFarlane entonces tiene una serie de líneas espantosamente mal hechas de estos años, donde no tenían ningún tipo de escultor. Lo que salva a McFarlane es la dupla que hace Warner con Mortal Kombat, que le permite meterse a la empresa de Warner y conseguir contratos de exclusividad para muchas figuras de colección. Eso es lo que lo ha salvado, y es por eso que ahorita McFarlane te hace el Batman que tú le pidas. Sí, realmente, pues llegó a salvar la línea de DC Multiverse, de las garras de Mattel, que hacían cosas horrorosas con esa línea. Y pues nos ha traído buenos Batmans, pero únicamente Batman. Únicamente Batman. De hecho, toda la porquería de Dark Metal fue para darle a McFarlane monos que vender. Ay, muy buenos, por cierto. En fin, sí, regresamos a uno. Regresamos a lo nuestro. Ah, no, Catador, dice. ¿Por qué Vale nos está poniendo que somos bofos o qué? ¿Qué rollo? Que no hacemos ejercicio. Bofo es el que no hace ejercicio. Esto, ¡ay, no, no! Oye, pues ya no, aquí la dejamos, ¿o qué? No podemos hablar de la nueva. No, de eso hablarán el martes en un coach en vivo, posiblemente a las 9 de la noche. Donde tal vez se digne de invitar al enano, para que vean que sí sabe. Y ¿Qué madre trató de arreglar Geoff Johns? Ese es otro problema. De hecho, muchos de los mames que ha tenido Warner Bros. Últimamente han sido para cubrir a las espaldas de Geoff Johns. Geoff Johns no era tan culpable. Yo creo que el culpable fue su editor, Didio. Pero bueno. No. Aquí estamos hablando de lo que hicieron en las películas. Sí, obviamente. Geoff Johns, igual, no me acuerdo qué película. Ah, el guión de la segunda de Wonder Woman, se nota la mano de Johns por todos lados. O sea, se nota que él es el que tuvo la culpa de hacer esa historia horriblemente estúpida, porque se nota que hizo el típico guión que le hubiese entregado para un cómic donde idolatra la Edad de Plata, sin interesarle un rábano cómo se lea en el contexto actual. Recordemos que Geoff Johns es el que quita todos los personajes legados, que la mayoría de ellos no eran hombres güeros heterosexuales. Exacto. Y vuelve a poner a sus hombres güeros heterosexuales porque él adora a sus hombres de barbilla cuadrada. Lo único donde creo que sí el fandom le dijo no, mi ciela, creo que fue con Linterna Verde, porque sí, por más que nos intentó vender que Hal Jordan era el mejor Linterna Verde, nunca le pegó. Julián Ramírez dice, McFarlane también ama Batman, es lo que acabamos de platicar, dice, tengo más Batman que Transformers y voy por más, mira tú. No, pues a esas alturas me gustaría que pues ya hicieran, ahora sí que más Batman, ¿no? Había una línea de juguetes que yo tengo, de hecho tengo dos, tengo un Batman y un Robin, de Batman históricos, ¿no? Batman Gladiador, un Robin Hood, cositas así, pues ya deberían hacer eso. El problema que yo tengo con DC es que ni siquiera está explotando la IP de Batman como se podría explotar. Nada más está minando el mismo nicho de niño rata, de Batman Darks, y ahora el Batman es Joker, y ahora el Joker es Batman, y ahora el Joker es Joker Batman, y ahora Batman es Joker. Es, no, ya, güey. Sí, así como las tortugas ninja que tenían de todo aquí tipo. Dice, Dan Didio fue el quien hizo ese cambio. Johns creó a Simon Bass y Stargirl, por mencionar un par. No, a Simon Bass lo crea ya años después de estar intente hacer que Hal Jordan sea el principal y que nadie lo pele. Dan Didio le hacía segunda, o sea, los dos hacían lo mismo de querer borrar, porque ellos querían a los hombres, a los barbilla cuadrada de los 70, pero Johns también era. Lo que pasa es que Johns se ve que es muy buena gente, o por lo menos tiene una actitud de esas que pues le cuesta trabajo a la gente tenerle coraje. Pero él también fue el artífice de mucho de lo malo de DC. Lo que pasa es que es buen guionista. O era buen guionista. Después de la noche final, la noche oscura ya cayó totalmente. Lo que hizo en Flash Reveal ya. Yo desde la noche más oscura vengo diciendo que Geoff Johns dejó de escribir sus propios guiones y tiene negritos trabajando para él. Un grupo de monos ahí escribiendo. No lo dudes, No lo dudes ni tantito. Bueno, vamos a terminar de platicar de He-Man porque ya se nos olvidó el hombre más fuerte del universo y empezamos a variar en otras cosas. A ver, ¿quién va a empezar a despedirse? ¿Juanjo? Pues muchas gracias por acompañarnos. No podemos dejar de hablar de He-Man sin hablar de juguetes, porque para eso fue creado He-Man. sus papás lo saben, ustedes lo saben, y toda la colección de He-Mans que tuvieron de niños lo saben. Dice el buen Barney García que eso es otro tema para otro Covachando. Pues sí, probablemente sí. Nos encuentran en todas las redes sociales, muchachos. Nos encuentran en Facebook, en Twitter, en Instagram, en TikTok. Creo que hasta en uno que no utilizo, que se llama, ¿cómo se llama, enano? Ese donde escribe nada más. Anchor o qué, ya ni sé. ¿Cuál? Hay otra red social que ya no me acuerdo. Discord, efectivamente. Y bueno, pues el programa de Covachando es un programa que pueden encontrar también en los podcasts de Spotify, ¿sale? Les recuerdo mis reseñas, esas salen los martes. Le agradezco por aquí a Jorge que se aventó toda la chamba de edición. Y pues estamos pendientes. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Juanjo. A ver, enano. Bueno, yo le recomiendo que vean la caricatura del 2002. La neta sí está buena. Nada más aguántense los primeros capítulos, que son los lentones. Especialmente si les gusta la parte del lore de la. Sí, retoma mucho del lore original de los juguetes. El que nunca salió en la caricatura de Filmation. Dice Julián Ramírez: enano, es como lo mencionaste con Dragon Ball. Solo nos interesa un nuevo enemigo, más peleas y un nuevo look de cabellera y más monitos, así como con DC. Pues es que ni eso. O sea, si lo que les interesa es un nuevo look, pues que le pongan el look de Guerrero Maya a Batman, y ahora el villano es un Bane tlaxcalteca, cositas así. Pues eso sería por lo menos, no innovador, pero sería novedoso. Cambias el mismo chiflado traje negro, el mismo chiflado traje Darks, nada más le aumentan costras al Joker para hacerlo aún más Darks y que sea más hardcore, y ya. O sea, si nada más es cambiar el color de cabellera, pues por lo menos cambien el color de cabellera, pongan un Batman con un traje ochentero, no sé. Y bueno, a mí me encuentran en Reseñas Enanas, ahí está mi podcast. Esta semana toca Reseña Ultimate del Arte de la Guerra, el 11º número del primer volumen de The Ultimates. La semana pasada hablé de los personajes soviéticos en Marvel Comics, que creo que no estaban muy interesados en el tema, Estuvo chido el podcast. Tardó mucho en agarrar. Se me hizo interesante. Tengo que abrir, les prometo que voy a abrir un Twitter especial nada más para el podcast, para que me puedan hacer preguntas ahí, porque y me hagan reclamos, porque me faltaron dos personajes soviéticos muy interesantes, que cuando me di cuenta que me faltaron, me empecé a dar de golpes en la pared, porque no puedo creer que se me hayan olvidado. Son el hombre de piedra, de Punisher Max. No lo ubicas. No lo ubico. Es un personajazo de la etapa de Ennis en Punisher Max, que no puedo creer que se me haya olvidado. ¿Y el otro? Pero bueno, el otro también de Punisher es el ruso. Él sale en la etapa de Punisher, pero no la de Max, la anterior a Punisher Max, la de Marvel Knights, que es un personaje no está tan interesante, pero está cool. Es una mola de músculo que no puede vencer Frank porque no lo puede matar, porque es una mola de músculo. ¿Que sale en la película? Ajá, medio sale en la película. Pero obviamente la película es una basura. La próxima semana es mi reseña de Black Widow. Ahí la subo el lunes. O sea, este lunes que viene la subo. Mi reseña de Black Widow. Y bueno, ahí la siguiente semana otra reseña Ultimates. Voy a reseñar. Me voy a aventar un año con las reseñas Ultimates. Porque voy a reseñar Ultimate War. Voy a reseñar Ultimate Nightmare. Y voy a reseñar Ultimate 6. Antes de reseñar el volumen 2 de The Ultimates. Que es con el que voy a terminar las reseñas Ultimates. Porque literalmente esas cuatro miniseries son lo único decente de esa línea. Todo lo demás se puede ir a la basura. Y ya luego que termine eso, a ver qué toca. Porque, bueno, a ver si llego a octubre del año que viene. Ya está mi calendario. Y en agosto voy a hablar de la película de Wish Dragon, que me gustó muchísimo, que creo que el Gámez ya vio. Y de la serie Promised Neverland, la primera serie de anime que termino en este lustro. Ahí les voy a dar mis comentarios sobre esa serie. Y me pueden encontrar igual en TikTok, ahí estoy junto a Jorge. Ahí estamos tuerqueando y baleando las canciones de moda de la chaviza, como Good For You y Astronaut in the Ocean, y todo eso que baila la chaviza para sentirnos jóvenes. También en Facebook, donde estoy haciendo enojar a los niños rata constantemente, aunque luego me regañe el Valentín. Y bueno, síganos en Discord, síganos en Twitch. No estamos nosotros, pero están otros covachos. Síganos en Instagram. No sé si tenemos Instagram, pero sí tenemos. En Instagram igual. Y ya, pues ahí están todas las redes. Tenemos Facebook, tenemos Twitter, tenemos Instagram, tenemos YouTube, obviamente, tenemos TikTok, tenemos Discord. Estamos en Spotify, en Anchor, en los podcasts de La Covacha. Nos puedes encontrar en Spotify, en Apple, y en todos los servicios más importantes de podcast. Stitcher, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor, Spotify, y hay otros tres, porque son 8 los que te permite el Anchor. Son 9 más Anchor. Yo nunca me acuerdo. Pero casi todos, bueno, en el caso de Cerrotería Nacional, casi todos lo escuchan en Spotify. Es, creo que es el que más se escucha en México. Imagino. Ajá. Que para las Reseñas Enanas es el programa más escuchado en Spotify en México. Eso dijo el enano. No, que Spotify es el servicio que más se escucha, o por lo menos en Reseñas Enanas no se escucha en otra plataforma. Un poquito. ¿En otra plataforma? No, puro Spotify. Yo en una ocasión lo escuché en Google Podcast. ¿Y cómo está? Bien. A mí se me hace muy complicada la de Google Podcast, ¿no? Igual que pues, la de Stitcher. No, realmente buscas los podcasts y ya ahí te sale. Dile a tu teléfono, bueno, quiero escuchar al Reseñas Enanas y ya te lo va a poner. Sí. Bueno, la neta yo uso Apple Podcast, así que... Uf, el fifí. No, pero no, yo tengo Android, lo que pasa es que... Peleando contra el capitalismo desde su iPhone. Ah, ahora entiendo la boina. Es que tengo iTunes, ahí se me hace más fácil descargar lo que estar entrando a... Y yo Spotify sí no lo uso. ¿No? No, no tiene un buen algoritmo musical. No, Spotify. Está mejor el algoritmo de TikTok. Bueno, a mí, compañeros, me pueden encontrar en La Covacha también. En Twitter como Spider Games, en Facebook como Spider Games en línea, donde hablamos de diversas cosas de cómics. Muchas gracias a todos los que estuvieron en el programa de hoy. A Julián, Félix, Quiriño, Quiñones, Samuel, varios Samueles, Giovanni, el Vale, Julián, Luis Samuel Juárez. Franco, Mr. Max, Alejandro Guerra, Luis Juárez y todos aquellos que nos siguen y se han suscribido como Juan Carlos, Alex Guerra, el pasado Carlos Villarreal. Ah, sí es cierto, acuérdense que se pueden suscribir a nuestros canales de La Covacha, suscríbanse en YouTube. Si se suscriben a YouTube pueden tener acceso a mis videos en primer lugar. Así es, hay muchas cosas muy gratificantes que les pueden pasar, como hacernos felices y comprarle más cosas al Vale, es lo que ganarán más que nada. ¿Qué tenemos para el próximo Covachando? ¿Qué vamos a hablar en el próximo Covachando? ¿Protagonistas o deportes, anime? No, ya entran los protagonistas. ¿Protagonistas? Sí. Para hablar de las olimpiadas. ¿No es el de los cómics? Ah, sí, es el de los cómics, No, hablen de los protagonistas, porque yo el próximo voy a tener que irme a recluir a la Sierra de Durango. Ajá, lo que pasa es que no queríamos dejar Julio sin programa de cómics, pero pues mejor hablamos de los protagonistas. No, aparte, para que sea Juanjo, para que el de los protagonistas sea en media olimpiada, si no nos va a agarrar la olimpiada de salida. Exacto. Ok, bueno, el próximo sábado 31 hablaremos de los protagonistas. Ese es programa de TV Azteca que empezó desde, creo que, de las Olimpiadas de Seúl, ¿no? 88. Sí, 88. Sí. Ajá. Y así fueron deleitándonos hablando de deportes y presentando muchas entrevistas y sketches chuscos. El programa que marcó la pauta para todos los que ustedes ven ahora de reseñas de eventos deportivos. Ajá. Así es, y después de eso ya lo haremos, buscaremos el programa de cómics, después hablaremos de animes deportivos, el próximo sábado después de esos, hablaremos Supercampeones, Slam Dunk, Príncipe del Tenis, y algunos de esos que se nos escapa, pero que debe existir. En México casi quedan puros de fútbol, pero si son conocedores de animes sabrán que ahí tienen de todos los deportes existentes. Creo que hasta debe haber de canicas también. Aquí de Yu-Gi-Oh! Pues Yu-Gi-Oh! Ahora que acaban de meter el skateboarding a las Olimpiadas, podemos buscar un anime de skatos. Uh-huh. Seguramente debe de haber. Sí. Bien lo dijo Gámez. Así es. Bueno, no se pierdan los programas de La Covacha. El lunes tenemos lunes de anime. Martes el unboxing con el tío Juanjo. Va a haber Covacha en vivo para ver la nueva serie de He-Man. Miércoles hay un vacío emocional por el miércoles que ya se acabó, pero en agosto regresan con el What If. Los jueves hay Ñoñonautas, le hablarán de cómics y su impacto en la vida de Valentín y de Isaac, nada más, porque a nadie más le interesa. Y los viernes, hay Covacharla de Lote Malote, creo que este viernes sí toca, es cada 15 días. Y en la noche los cómics de la semana, donde sí pueden pedir datos duros y fidedignos, no como aquí Covachando, que solo lo hacemos por la diversión. Lo hacemos por los LOLs, como dice la chaviza. Los sábados no se pierdan Covachando a las 6 de la tarde. Bueno, eso sería todo por nuestra parte. Muchas gracias a todos los que estuvieron aquí. y nos vemos el próximo sábado, donde hablaremos del tema de moda, si estuviéramos en los 90s. Hasta la próxima, cuídense.